de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días. Ya comenzamos este matinal de Radio Villa Francia el día miércoles 13 de agosto, acá a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn, en la cual tú puedes descargar esta aplicación y escucharlo a través de tu celular, tablet, o también puedes escucharlo a través del computador, poniendo solamente Radio Villa Francia después de instalarlo, o bien dentro de los computadores poniendo tunein.com y poniendo en el buscador Radio Villa Francia. Y también nos encontramos ahí en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan. Y en Radio Aucan hoy día es myradiostream.com/radioaucan. Mientras están ahí armando todo lo que eres en www.radioaucan.blogspot.com, que es la que tenían antes, que están haciendo todo el cambio, como nos decía Joaquín. Así que comenzamos este matinal, que por fin empezó a funcionar esta cosa que está acá, afortunadamente. O si no, no hay registro y no hay programa. Así funciona la cosa. Calabaza, cajuno para ¿qué pasó casa? ¿Qué pasó con la Inés? Está preparando un café. Ah, mira qué bien. Sí. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien. ¿Mucho frío? Fíjate que no, es como bien primaveral, sí. la cosa. A mí se me helaron las manos. Hemos tenido mañanas mucho más heladas, en todo sí, caso. Sí, por supuesto que sí. Se me helaron las manos lavando las tazas. Pero ya estamos listos. Bueno, eso, pues. ¿Que se hielen las manos o lavar las tazas? Las dos cosas. Ah, ya, bueno. Hoy porque no ayuda a la circulación también. Sí. ¿No tuviste problema con el metro para venirte? No. Ah, menos mal. ¿Por qué tuvo problema tú? ¿Te quedaste tirado? El metro, qué olesco en el metro. No, yo personalmente no tuve problema, pero sí hubo mucha gente con problemas. Desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana más o menos, empezaron los problemas en el metro. 5 estaciones. Claro, el metro nunca tiene problemas. Claro, 5 estaciones ahí detenidas, paradas. Ya. Porque encontraron una fisura en un riel. Así que no fue bomba, no fue atentado ni atontado, sino que fue una fisura. Entonces, frente a eso, ¡tum! Entonces le dijeron a la gente, no se preocupen, les vamos a dar un boleto y les vamos a poner buses desde, algo de Valdés. Vicente Valdés. Vicente Valdés. Una estación. ¿Ah? Entonces ahí iban a haber buses hasta Toda Lava, con Apoquindo. Y sucede de que nunca llegaron los buses, po. Y la gente ahí media hora, una hora esperando micro, y llegaban las micros llenas, así que como podían se subían. Pasó gente en vehículos y se llevaban gente arriba de los vehículos que parecían sardinas en lata. O sea, una cosa desesperante, horrible. Bueno, es el Transantiago, así es. Hoy día, tienes que pensar. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días, Inés. Está. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el café. Sí. Oye, pero hay que pensar que el metro, en solamente una avanzada, dijéramos, en una estación, ¿cuánta gente lleva? ¿Y ponen cuántas? 10 micros. No pusieron micro. Pusieron una línea como dos y algo, una cosa así. Habían dicho en la pero mañana. Pero sacaron de otra, de otro lado. De otro recorrido. Claro. Entonces el tema era que, claro, pues, o sea, en una tira del carro, ¿cuánta gente viaja? Y ponen claro. Tres micros. Desvistieron un santo para vestir otro. Otro. Y ese santo que estaba desvestido ya abarcaba estaba. Casi, claro, pues. Entonces, claro, está toda la gente así como alegando, entre comillas, y desesperada por llegar a sus pegas sí, o a sus doctores y todo el tema. Pero ahí queda nomás, po. Queda la lega y se supone que hasta este minuto está la escoba, porque va a ser, dijeron primero que iban a ser 4 horas. Y ahora sí. Ya anunciaron que es todo el día. Sí. Entonces la gente está como... Esperamos de que antes de las 9 de la noche pudiese estar esto solucionado. O sea, no hay hora de término. Claro. Hay hora de comienzo, de inicio solamente. Y ahí está la gente. Sí, pues. Y el problema lo van a absorber los choferes de la locomoción colectiva. Porque la gente empieza a reclamarle a ellos porque es la cara visible. Claro. Hoy llegan por alegando, aparecen señoras, alégrense. Afortunadamente eso va, nuestro gobierno está haciendo grandes cosas. Por ejemplo, ya consiguió un 30% de petróleo que se va a importar desde ahora, va a ser desde Angola, un país chorifly, bastante moderno, ¿sí? Muy avanzado. Muy democrático, tengo entendido. Bueno, pues son detalles, pues. A esta altura lo que nos interesa al país. Sí me preocupó un poco la frase de Bachelet, pero a ver, si un lapsus, que uno siempre dice esas frases, así como, tenemos que mucho que aprender a este país y cooperarnos mutuamente. Tenga cuidado. Y eso como que no gustó mucho. Y tenemos que aprender de las mujeres de Angola. Dijo, y el Parlamento tiene un gran porcentaje. Bueno, y también tiene a la mujer más rica de África, a costa y explotación de este. Bueno, pero bueno, son detalles y hay petróleo, y eso importa. Claro, pero el ministro Máximo Pacheco está feliz. Obvio sí. Que sí, cómo no iba a estar feliz. No, y algunos tenían el descaro de decir, sí, pero una dictadura de izquierda. Mira, dictadura de izquierda, yo sé que la izquierda no tiene dictadura. Creo que el concepto a algunos le entró bastante mal para justificar otro tipo de cosas, pero sí, bueno. Sí, lo creo. Que tiene que ver con esa relación del dictadura proletariado, que tiene que ver un concepto político histórico. Perdón, ¿quién dijo eso? No, un grupo de gente ahí nomás. Ya, no, yo me refiero porque cuando se habló, la derecha hablaba de dictaduras de izquierda como la de... La dictadura, cualquier cosa que se muere es dictadura de izquierda, así no, que no, tampoco claro, en el caso es lo mismo. No, pero lo que voy es que en Norcorea, y criticaban, y había mucha gente acá que decía que no era una dictadura porque en la izquierda no existen dictaduras. Y ahora que la justifica porque son las dictaduras del proletariado. Pero trata de adaptar una cosa que tiene que ver con un concepto histórico político, con una realidad que nada tiene que ver con eso. Uh-huh. Que una realidad que tiene que ver con una élite, que tiene que ver con una especie de monarquía política. Lo que pasa en Corea del Norte, por ejemplo. Sí. Sí, eso está más que claro, pero hay gente que la defiende. Tú puedes decir, es que ¿sabes qué? Pasa lo mismo que le criticábamos a Estados Unidos, a propósito de ayer que estuvimos hablando mucho también de Estados Unidos, que apoya a uno, los financia. Por ejemplo, ahora Estados Unidos está pasando armas a los kurdos. Le estuvo pasando a los yihadistas, ahora que está combatiendo del Estado Islámico y el Levante. Le pasó a, qué sé yo, está el caso de Al-Qaeda, porque bueno, estaban como talibanes peleando en Afganistán contra los soviéticos, ahí puso armas. Pasa esta cosa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y esa máxima en términos políticos es bastante pelotuda. Sí, y no solo políticos, religiosos también. El Vaticano muy sí. de acuerdo con los bombardeos porque eso iba a ayudar a los cristianos que vivían en la zona. Exactamente, entonces no es muy bueno. ¿Por qué? Porque en la práctica te hace apoyar, por ejemplo, es que hay gente que dice en su momento, así como, oye, pero mira, le dan la pelea por lo menos mediática contra Estados Unidos, ya ahí. Y así como, ese es el tema. Es como, oh, mira, le dijo feo al de la UDI. Claro. Ah, entonces no es de derecha. Pero después firman y se sientan y ningún problema. Y toman café juntitos. Claro, sí, pues, y cocinan juntos. Claro. Están ahí. Eso sí, la cocina es para todos. Pero para todo ese grupito nomás. Po. Uh-huh. Porque hay otros que tienen que quedarse en el patio. Exactamente. Ya dijeron. Entonces, como bien, tirado las mechas, cosas. Pero estamos puro pelando, claro. Tenemos petróleo. Podrían haberlo traído, por ejemplo, muy, muy, muy barato de Venezuela. Pero nos gusta Angola. Está bien, hay que apoyar a las democracias modernas. Uh-huh. Bueno, no tan democracias, pero se entiende. Una de las dictaduras más viejas que va quedando de África, con un nivel de pobreza tremendo. Uh-huh. Y uno puede estar a criticar eso de están muchos años. Mira, para el caso da lo mismo. A mí, para mí eso no es constitutivo. Yo podría decir que el PAN en México estuvo 70 y tantos años. Uh-huh. O sea, perdón, el PRI. El PRI. Y está de nuevo, de hecho. Y puedo decir que la Concertación de Alianza, que es un solo partido, ha estado ¿cuántos años acá? Estuvo 20 años y ahora está para 4 años más. Sí, no, pero no digamos que, como dijo Sebastián Piñera, este es el quinto gobierno de la Concertación. Y entonces, la verdad se pareció bastante. Entonces llevamos más de 25 años. Yo creo que no hay como mucha separación que uno puede decir. La Alianza y la Concertación. No. A propósito, ayer estuvieron la gente de la derecha junta en un espacio. Fue una cosa muy rara, así. Como que tú los ponías ahí adentro. Y decía ahí, esto está para estudio científico. Sobre todo cuando el Osantón le decía a Lili Pérez, ya está haciéndose la víctima para bañar. Esa es cosa entretenida. Todos sabemos que al final del día terminan cenando juntos. Entonces, hay hartas cosas que ver. Oye, mira qué bueno, no se le había ocurrido a nadie antes. Dice, plan de contingencia para hora punta de la tarde, ante fallas del metro, anunció el gobierno hoy día. Ah, un poquito tarde, sí, porque la de contingencia tenía que haber sido en la mañana. No, sí. Ahora, si hay un problema de una fisura y todo lo más, lo supieron ahí a última hora y el tren iba a todo dar y dijeron, miren, una fisura, paremos el metro y todo para abajo. Oye, ahora el problema en el metro hicieron, también porque hay aviso de bomba, lo dice Max, en el metro el golf. Ah, ya. Entonces ahora va a ser culpa de los avisos bomba, no va a ser culpa de una fisura en la... Ya no, nadie se va a acordar de la fisura. ¿Qué conveniente el aviso de bomba? Sí, justo en el momento adecuado. Hoy por hoy los avisos bomba igual son convenientes. Así como, concha, no estudié para la prueba. Claro. Chico. Así como, hoy día va a haber evaluación en la pega. Salga, llegó el golpe, tienen que salir todo. Y dice, ¿qué estará pasando? Así, no todo. Te dicen así. ¿Cómo dicen? No, pues me imagino el que llamó. Está haciendo una recreación. Pero tiene imaginación. No, ella lo vivió. Yo lo viví por la semana pasada. Pero estaba pagando. Claro. Claro. Pero bueno, No, porque esperé como 6 horas más. No fue nada de bueno. No fue nada de bueno. Bueno, pero hemos como todos sufrido aviso de bomba este último tiempo porque me tocó a mí, después le tocó a la Ana Karina. Ah, también. A Jaime. Sí. Andaban todos ahí como el espectáculo raro, de los helicópteros. Sí, justo, mira. Uh-huh. Oh. Sí, pero pasa habitualmente, pasa en las películas, me acuerdo de un comercial, pasa en la vida real. decir que bueno, lo del metro no es ninguna novedad. Y pasa todos los días. El tema es que hay algunos que son ya problemas más grandes y en definitiva se da justo en horas pic. Pero problema en el metro y todos los días. Problema en el metro y todos los días. Esto de quedar tirado y que después te pasen el boleto y que vaya a tomar micro arriba, que la están esperando, tú llegas y no están. Ese cuento es viejo. Desde que empezó el Transantiago hasta el día de hoy sigue siendo exactamente igual. Sí. Con una población flotante que ocupa el metro, que es altísima. La demanda que tenía originalmente para tratar de salvar este proyecto de San Santiago y para salvarle el negocio a varios privados, o a pocos privados, y a la banca, dicho de paso, que es la que renta dentro de este negocio que se llama Transantiago. Negocio sin pérdida, porque está subsidiada por el Estado. Uh-huh. Todo perfecto. Mientras te venden cuentos y que vamos a mejorar. De hecho, Bachelet ya está poniéndole 500 millones de dólares más al Transantiago. Claro. Además de los mil... ¿Cuántos? ¿1.500? ¿1.600 que le ponen 800 millones de dólares anuales. Son 1.600, pero se supone que están divididos en dos. En regiones, la mitad, y la otra mitad para Santiago, porque Santiago es Chile. Obvio. Claro, obvio. Entonces, son 800 millones de dólares anuales que se pasa. Y Bachelet le quería poner 500 millones más. Oye, eso por ley, porque está aprobado en el Congreso. Sí, hasta el año 20. Hasta el 2020. Oye, y hoy día se recuerda también el Día de las Chauchas, algo así. ¿Alfonso? ¿El Paz de las Chauchas? Claro, hoy día. No estoy seguro. ¿Mm? Eso fue por allá por el 1920. Claro, el tema de la locomoción también. De la locomoción. Y dieron vuelta alguna, ¿cómo se llamaban esas? No eran góndolas. Las góndolas. Que tenían puertas en los cuatro lados. Dos por un lado y dos por el otro. Parece que hoy día se recuerda. Y creo que eran de dos pisos las góndolas. No sé, porque en ese minuto todavía estaba... Imberbe, chiquitita. Claro, era un pedazo de tierra más ahí. Todavía no se recibía el soplo divino para hacerte. No, pues si la mujer no recibió un soplo divino, pues. La mujer la sacaron de una... Ya, todavía no había un pesado que me pasaba un pedazo de costilla. Claro, así, todavía no habían costillas disponibles. No había una falla, decía, y tú así. Ya. Pero bueno, el tema es que, bueno, la gente con el Transantiago, yo me reía mucho en la mañana. O sea, me retaban porque me reían, me decían, ¡ay, no pensáis en la gente! Y todo. No, sí pienso en la gente. El tema es que, como decía acá el teño, ¿cuántas veces ha pasado? ¿Cuándo va a ser el día en que la gente diga ya basta? No, y la gente decía, tenemos que salir un caballo y decir, no, que tenemos que hacer algo, deberíamos protestar. Han habido miles de protestas y no llega nadie. O sea, está ahí con la rabia y se te pasa a qué hora. A los 10 minutos que te llegan así como directo al matero, ahí se te pasa. Está ahí acostumbrado, así que qué alegáis tanto. Sí, para mí es así. Pasó un compadre en bicicleta, te llevó a la pega y ya, se te olvidó. El problema, claro, porque en la pega no te dijeron nada, qué buena onda, el patrón. Es que entendí, el patrón entendió. Entiende, pues claro. ¿Ah? Pero la pérdida, ¿sabes qué? Pero llegaste... Te voy a tener que quedar a hacer hora extra. ¿Me la pagáis un sábado? Claro. Sí, pues. ¿Ah? No, mi patrón es súper comprensivo, no se enojó, pero tengo que ir el sábado a trabajar. Claro. O tengo que quedarme todos los días una hora más, o sea que voy a llegar a la una de la casa, no, voy a llegar a las 12 de la noche. Sí, pero el patrón comprendió. Claro. No, soy buena onda el patrón. Soy pelado. No me echó. Qué bueno, buena onda. Es que con el patrón somos casi amigos, somos compadres. Claro, sí. Y eso yo lo he escuchado. Yo también lo escuché. Yo lo he escuchado. Y de gente que después salen con la cola entre las piernas y más apaleados que te cuento. En total fueron 5 estaciones de metro de la línea 4 que estuvieron cerradas. Están cerradas. Estuvieron porque se estaba normalizando, pero ahora está el tema del aviso bomba en el Metro Golf. Estoy de hecho habiendo, porque esta fue en la línea 4. ¿Esa línea es de dónde hasta dónde? Pues yo no uso metro, no. Los presidentes Quilín, Las Torres, Macul y Vicuña Maquena. Línea 4. Ya. La que llega hasta Tobalaba con Providencia. Esa línea siempre ha dado problemas. Sí, porque ahora se supone que es un tema. Se supone que al final. Esto tiene que ver con temas de versiones, que tiene que ver con un tema de si hay fisuras en las líneas propiamente tal, ya el tema un poco más complejo porque hay que entrar a trabajar, hay que entrar a ver. El tema es cuándo la descubrieron. Sí, eso decía yo hace un rato. O si es cierto o no, pero ya está al... Bueno, si vas a Puente Alto hacia... Imagínate, esto siga hasta la noche, que no logren resolver ya completamente el tema. el caos total, pero mucha gente migra para allá, pero hay una hora en que empiezan a volver todo a su ¿sí? distinto lado, y estamos hablando básicamente del sector que va hacia Puente Alto. Entre las 6 y 7 de la tarde hasta como que las tomar 9. Hasta Tobalaba nomás. Uh-huh. Está suspendido entre los presidentes Vicuña Mackenna ahí. No falta el pelotudo que dijo que usen bicicleta. Dice que cruzan bicicleta, ¿qué cosa? Para ir a la pega. Para ir a la pega. Pero sí, está bien, po. Sí, pero de Puente Alto ahí a Las bueno, Condes. Bueno, hay gente que la hace nomás, po. No. Hay gente que la hace todos los días, de hecho. Las nanas no creo que la puedan hacer, fíjate. Sí, o sea, yo creo que es un tema opcional. Yo no creo que sea un transporte que solucione para todos las cosas. No, pero hay gente, yo conozco varios que se van trabajando y son y harto el pique. Sí, pero no es como, pero no para todos. Claro, no. Y no es una solución que podáis poner así como, ya déjense de alegar y usen bicicleta. O sea, de partida no es solución porque claro. No está planteado como política pública. No hay lugares para poder andar en bicicleta de trasladarse de comuna a comuna. Eso es mentira. Aquí va ahí en una ciclovía y termina ahí en un cemento donde termina en nada. Claro. Y después viene una avenida. Tampoco está hecho para el eso. El otro problema que tiene Santiago, que tiene mucha pendiente. Entonces, pescar una bicicleta en Maipú e irse en bicicleta hasta Las Condes, llegáis más cansado que caballo de bandido, po, sí, po. Que corre en toda la película. Pero hay gente que la hace ahora. No, obvio no, que la hay, no, pero... No puede para todo. Pero sucede de que ya a los 15 días del mes ya algunos dicen, no podemos más, po. Ah, no, yo conozco gente que te hace ese tipo de piques para trabajar. Sí, pues. No tiene, y de hecho lo acelera, pero no es para todo. Hay que de partida tener cierta condición física y claro. De partida tener que más o menos ciertos conocimientos básicos en términos de bicicleta. Y tampoco es para todo. ¿Ah? Y de ruta. Y de ruta, y de ruta claro. Porque, por ejemplo, ahí tenés que meterte sí o sí contra micro y contra auto. O sea, no, es inevitable si vais de comuna por comuna. Pasar por ese tipo de baches, porque no está construido la ciudad para eso. No, y además de que de repente, sobre todo las micro, que no tienen una buena visibilidad hacia atrás, con la cola, es muy común que peguen el golpe al ciclista que va atrás y lo tira a la... O lo mata nomás, simplemente. Claro, y yo, o sea, yo sé porque ahí en la academia es mucha la gente que llega en bicicleta, y sobre todo los instructores. Y los instructores ciertos días nomás de la semana van en bicicleta porque después es mucho el cansancio, a pesar de que ellos hacen yoga y hacen toda la cuestión y tienen clases, 3-4 clases en el día. Pero a pesar de esa condición física que tienen... de repente no les da el cuero como para, por ser hay gente que vive por allá en Recoleta, por Independencia, y llegar ahí a Providencia, que en la entrada de Providencia, digamos, en la cuadra del 8, no les da el cuero para todos los días del mes. Aparte que con todos los energúmenos que andan hoy día en la calle enojados, ¿te imagináis pasar alguien en bicicleta por el lado? Además que mucho, bueno, que también los ciclistas no tienen mucho respeto con los peatones y andan por la vereda y pasan rápido y les dan el golpe. Espacio, claro, por supuesto, pero sucede que no deberían andar tan por la vereda. Yo he visto varios accidentes y los compadres o las comadres van en la bicicleta, golpean y salen disparados y se van. Y he visto gente tirar en el suelo. Y eso yo lo he visto tanto en el centro como lo he visto por allá por Providencia. Tú estás ahí en el paradero y tenés que estar mirando caso va a pasar una bicicleta por el paradero, porque pasan por el paradero. Ah, sí, en la reja acá también. En la reja pasan por el paradero. Entonces, no hay respeto tampoco en cuanto al el ciclista hacia el peatón. Entonces, el peatón al final vamos a tener que andar volando, no sé, pues. Es complicado, pues. ¿Tenía ala? No, pues. ¿Viste? Pero es parte de la realidad que se tiene que vivir nomás. Claro, pero ¿por qué? Porque y se vive porque hay ciclorrutas para que los ciclistas puedan... Falta gente que deje de robarse plata, aparte de robo del ciclo. El problema es que acá siempre todo es muy rimbombante, todo son inauguraciones, de aquí mira, y ciclorruta y avenida. Y al final están hechas para... de partida acá las concesionarias que pavimentan, que hacen, se las reparten entre los mismos partidos políticos. Pero de hecho, por ejemplo, las licitaciones de la mantención de carreteras en Chile está repartida casi como silla musical en términos de partidos políticos, por ejemplo. ¿Sí? Pues usted no sabía. Y de hecho, el mob siempre va haciendo eso, ya como le toca ahora, y eso tiene retribución. Uno podría decir, oye, pero podrían armar, no sé, carretera, cosas así, o asfaltar esta avenida, no sé, pues para 30, 40 años. Puta, uno va a pasar 3, 4, 5 años y ya la están haciendo de nuevo. Sí, claro, pero sí, bueno. Menos, po, menos tiempo. ¿Y eso por qué? Porque son por los eventos, po. Claro. Por los eventos, no sé, mal pensado. Ah, ya, claro. Por ser el otro asunto de que cuántas concesiones ya vamos a hacer una ciclorruta por tal y tal lado. Y lo único que hacen es pintar en el suelo, una ¿sí, línea. Pintan porque ni siquiera le ponen una wincha de plástico encima. No, la pintan, que va a durar cuánto, un mes, y se borró. Y eso es la ciclo... Y la inauguran con cinta. No, siempre todo. Hay una inauguración. Y hacen una tremenda fiesta con hartas fotos y hartas cámaras y todos los canales. Yo tenía ahí. Un amigo que ves que inauguraba su bar, lo inaugurábamos una vez a la semana. ¿Qué cosa? Un bar, como por 3 años. ¿Habrá salido de ahí? No lo sé, pero está esta cosa de... reparar o armar para pocos años para poder volver a hacerlo y tener nuevamente la licitación y la plata. Eso es una constante. Las licitaciones en Chile para todos son, como dice el Toño, son una silla musical. Lo vemos también en el problema de vivienda. Licitan el proyecto, llega una constructora, se queda con toda la plata, construye y justamente a meses de entregar se quedan sin plata y queda el proyecto botado y las casas botadas. O cuando uno ve ese letrero que dice el tanto de agosto está listo. Llega agosto, septiembre, octubre y todavía. Agosto del año siguiente. Y después van a llamar y van un programa y el alcalde, no, que tuvieron algunos problemas y algunas cosas. Es como acá. Como el jardín del frente. No, y, aparte el jardín acá en Villa Francia, el jardín Los Angelitos, está el caso también de la Villa Portales, que ahora el alcalde hace pocas semanas reconoció, sí, que parece que se equivocaron en términos de calcular y igual pedía disculpas y todo lo demás. ¿Para hacer qué cosa ahí? Por el tema de reconstrucción. De Villa Portales. Están armando la Villa Portales. La reconstrucción. Del terremoto del 2010. Igual que la reconstrucción de la Villa Olímpica. Claro. Que lo único que hicieron al final, una de las cosas que se logró que hicieran fue sacar los balcones a los que tenían balcón. Porque los balcones se estaban cayendo. Po. Claro, pues. Y al final siempre porque también es buen negocio. Pues, porque sí. Ni siquiera le pusieron balcones nuevos. Claro, pues ese es el negocio. Sí, bueno, tú tenés un negocio, tratá de estirarlo lo más que se puede. Y acá en Chile está todas las garantías políticas para ello. Ese es el Pero punto. Hay una diferencia. Si aquí en 5 de abril, en Villa Francia, en Estación Central, en cualquier sector de las comunas del poniente o hacia el sur... se rompe una vereda, se hace un hoyo, puedes pasar un mes, un año y nadie se pesca que arreglar el hoyo, arreglar eso. Pero anda que sea ya en Las Condes, en Huechuraba, que la vereda se quebró o se levante un poquito, sacan el árbol que está levantando, ponen un árbol nuevo y ponen inmediatamente y arreglan todo. ¿Por qué? Porque si uno se querella acá contra la municipalidad no te pescan, pero si se querellan allá arriba le sacan millones. Entonces, obviamente que si acá el trato es distinto porque hay plata allá y acá no hay plata. Pero si acá se ve las calles, tú ves el tema de los paraderos antiguos, estos tipos no fueron capaces de picar y sacarlo. No, los cortaron y dejaron los cachos puestos, quedaron los cachos. Y la gente se tropieza. Y es un peligro en la noche, los adultos mayores. ¿Quién responde por eso? Nadie. Y ese fue el gran trabajo. ¿Cuánto salió cada paradero el Transantiago, el instalar y el desinstalar el antiguo? Fue cortarlo nomás. Sí, nada más. ¿Para qué tú ves? Sí, y nada más. Así nomás es, po. Arreglan todas medias para llenarse los bolsillos, dice Rodrigo Castro. ¿Es cierto? Es verdad, sí, claro. Pero así si lo hacen a conciencia sale más caro, po. No, es que no es que sea, yo no creo que salga tan caro. Yo creo que es que después no pueden tener más dinero. Porque con tantos reclamos van a tener que volver nuevamente al mismo lugar y van a tener que hacer un nuevo trabajo y es más plata nuevamente para el bolsillo de ellos. Obvio, pues ese es el negocio. Entonces, el negocio está en que es como el negocio del maestro Chasquilla. Exactamente. Es decir, bueno, van a tener que llamar un rato más para poder... Que quedó malo. Y que maestro Chasquilla, porque maestro Chasquilla en general le arregla generalmente bien las cosas. Sí. Pero esto está deliberadamente hecho con una obsolescencia programada. decir, esto va ya a empezar, esta calle no va a aguantar más, esto vamos nuevamente a ganar las licitaciones y nuevamente vamos a hacer las cosas. Claro. Acuérdate cuando pavimentaron la Alameda, que tuvo todo un verano. Claro. Fue enero, febrero y marzo. Y no le duró nada. No, si lo peor de todo fue de que después tuvieron que pagarle a otra empresa para que destapara los desagües de lluvia porque lo habían dejado todos tapados, po. Entonces, esas estupideces se hacen. Oh, es que se equivocaron. Ah, pobrecito. Ya, otra empresa que ya licitarlo. Ya, ¿cuántos millones tantos puede tapar las cuestiones que el otro dejó tapado? Y esas cosas pasan, po. Uh-huh. Oye, y todo esto, la línea 4 con fisura, y esta línea no es tan vieja. Relativamente. Claro, es que también uno sabe que tienes mantención constantemente. Sí. Claro, po. ¿Por qué se ríen este bolquejo viejo? Sí, porque yo y miro, ah, ya. ¿Qué le va a decir, Ivo? No, es decir, patúo. Déjela ahí nomás. No, pero es que ¿sabes por qué me pregunto? Por el hecho de que la línea 1 nunca ha tenido problemas así como de fisura ni nada. Y esta construcción es de ¿cuándo? ¿Cachai o no? Uh-huh. Ya, pues, y esta otra que fue licitada y que hubo medio show. Bueno, lo vemos ahora en Mata con la nueva línea que van a abrir los hoyos y todo eso. Y estamos viendo que hay problemas regularmente. Todos lados. Entonces, ahí también va la empresa constructora y todo el tema. Pues, o sea, y ahí nadie nos apunta a ellos que fueron los que construyeron porque ha durado tan poco. O sea, ¿cómo se va a fisurar un riel? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cuál es la empresa? ¿Me entendí o no? O sea, la calidad de lo que se está usando. Claro. Que ahí no estáis transportando una persona, aunque fuera una. Sí. Una vida. Pero es plata, en definitiva. Todo está reducido en términos de costos, en términos de dinero. De hecho, lo que han ido desarrollando básicamente es que la gente se vaya acostumbrando al hecho, no a mejorarlo propiamente tal. Pues eso implica una inversión mucho mayor y también implica... Acá se habla mucho de políticas públicas, políticas de Estado, y se jactan mucho de eso. Pero no hay una visión de Estado. De hecho, entendiendo eso como una cosa amplia en la cual... dentro de este mismo relato, se va a mejorar las cosas para futuro y etcétera, etcétera. No, acá se hacen las cosas pronto porque también tienen un cálculo político. Te voy a poner el tema. De hecho, este gobierno ya aseguró la reelección. Ya lo aseguró porque varias de las reformas que está señalando profunda y todo el tema, por ejemplo, la educacional, la está planteando para el 2020. ¿Qué te están diciendo con eso? Que si usted no vota por nosotros, puede que la reforma retroceda. Claro. O puede que lo otro no les guste porque usted va a terminar votando por otros que no van a querer la reforma. Por tanto, para asegurar que la reforma vaya efectivamente para el 2020, como nosotros lo señalamos, tienen que votar por nosotros. Claro. Y pasa piola. Pasa piola. Pero el fin es ese. Entonces, es dejar cositas para que de una u otra manera lo que estábamos hablando delante es generar la necesidad. Mira, ¿sabes qué? Si no somos nosotros, ¿quién? Claro. Y la única forma de poder tener esto que ustedes quieren que sea excelente... tiene que seguir con nosotros. Porque obviamente. Si no, van a perder nomás. No hay más bono. Además, no van a haber bono. Además, van a haber un montón de problemas de tipo... O sea, en educación, la educación va a seguir pagada. Capaz que el binominal puede que salga, pero el cambio de la constitución no. Entonces, eso... Ya, aquí está solamente la confirmación, lo vamos a hacer nosotros. La confirmación ya. Hasta el jueves. Por lo menos, es lo que señala ahora en su comunicado, el metro hasta el jueves. Cerrada la línea 4. ¿Ve? Claro, pues sí. Entonces quiere decir que el tema era medio jodido. ¿Y qué pasaba si...? Se podía un carro, si hubiese habido un accidente. Yo creo que un carro por ahí. Ahora el tema va a ser, no va a faltar el que diga, ay, más lo que alegan, si antes no tenían metro. Sí, po. Sí, pero antes no teníamos Transantiago tampoco. Y ahí está la respuesta. Sí, claro. No va a faltar quien diga y quién te mandó a vivir acá. Ahí puede ser. La otra, claro. Sí, también. Ah, miércoles, que estamos mal. Oye, sí, pues no va a faltar el que diga quién te invitó a vivir acá. ¿Quién te invitó a andar en metro? Claro. ¿Ah? Sí, pues. Sí, pero, ¿sabéis qué? La lata va a ser, esperemos, no sé, la reacción de la gente. Yo ya no espero nada. No, fíjate. Pero quiero ver el tema de dónde van a sacar locomoción. ¿A qué comuna van a desvestir? Porque ese sector es como el más poblado dentro de la región metropolitana. Sí. Entonces, ¿a qué comuna van a desvestir nuevamente para poder tapar ese hoyo de allá? ¿O van a poner buses, de estos buses que andan bonitos? ¿Ah? Interprovinciales. Claro, pues. Puede que contraten. ¿Cuánto eso tenía que haberlo hecho hoy día? A las 7 de la mañana tenían que haber estado ya esos buses ahí instalados, esperando de que esta situación se estaba ¿Pero cuántos dando. Van a tener que ser? No importa lo que sean, pero claro, tendrían que haberlo hecho. Te pregunto, yo te digo a ti, ¿cuánto crees que tú van a... unos 200, harto. 300? Sí, y van a colapsar ser. Las calles. No, porque sería solamente para este trecho. Pero igual va... Entonces, y una avenida que no es tan angosta, toda lava. Y bueno, podría ser, claro. Pero debieron haberlo hecho, po. Más allá de que traiga algún tipo de consecuencia, porque bueno, también esto había que, ya, lo tuvieron que hacer. Yo me acuerdo cuando salió recién el tren Santiago, te ponían micros que eran micros blancas. No sé si te recordáis, sí. Y que hacían el camino del metro. Así como, sí. Porque el metro también colapsó ese tiempo en la línea 1 y te ponían esa micro. Claro, y que paraban justamente las estaciones del metro. Claro. Sí, por arriba. Claro, y eran unas micros así como las amarillas pintadas de blanco. Claro, sí, eran las amarillas, que las pintaron blancas nomás. Yo no sé, yo quiero después ver dónde las pintaron verde, otras las pintaron café, las pintaron de todos colores. Pero son las mismas amarillas. Claro. Ahora hay algunas nuevas. Pocas. Pero las pocas que hay están con fallas. Algunas están con falla, claro. Sí, sí. El tema, yo quiero ver cómo se va a plantear en la tarde y mañana en la mañana. Porque después ya te acostumbráis. Sí, pues. ¿Ah? Pero es que ya mañana es jueves, el viernes feriado. Y ya el viernes, sábado y domingo ya todos se olvidaron. El lunes ya nadie se acordó. Ah, sí, porque hay feriado. Claro, pues se acordó. Ah, entonces son dos días nomás. Nadie, la gente se les va a olvidar al tiempo. Lógico, po. Sí, tenés toda la razón. Claro. Y así lo hacían hoy día, porque si lo hacían mañana, los ejecutivos del metro iban a tener que perderse el fin de semana largo. Oye, no vaya a ser que por el cambio de rieles no vayan a subir 10 pesos más, po. Capaz, po. ¿Te imaginas? No sería nada extraño. Sí. Fernando Buscovic dice, y a la hora de subir los pasajes, ni se arrugan. Claro, po. Obvio, sí. Sí, eso siempre ha sido. Negocio es el negocio. Claro. Bueno, ahora nos vienen 10 pesos más por arreglar el riel, po. Probablemente. Sí, po. Seguro. Uh-huh. Sí, porque le van a tener que traer. ¿De qué país traen los carros? Depende, porque ahora vienen de... Está España metido y antes estaba Francia. Entonces van a tener que importar los rieles de allá. Sí. ¿Ah? ¿Y esa cuántas fisuras más van a salir? Sí, buen negocio. Sí. Claro, un negocio redondo. Sí. Entre la educación y el transporte... Claro, donde ahora le dieron la pega de la otra línea a España, entonces Francia dijo, no, pues como a mí no me van a dejar tirado. ¡Ah, ya, las fisuras! Vengan reales de Francia, y negocio redondo. ¿Sí o no? Sí, uno puede pensar cualquier cosa en este momento porque eso es la mentalidad que nos ha impuesto este gobierno, o sea, el Estado en este país. De uno piensa mal y acertarás. Exactamente. Así que ya, rieles malos, empezamos el día con rieles malos y bomba. Sí. Bueno, bomba ya hace varios días que estamos con el asunto de las bombas. Lo más interesante. Oye, respecto, por lo menos acá, lo que nos informan, dicen que no habría sido aviso bomba, esto en el metro que estamos hablando, el metro del Gope, sino que a un pajarón se le quedó un paquete y como andan medio saltones, armaron el show del Gope. Es que bueno, ahora parten por todo, po. Claro, sí, po. Si el otro día se les quedó una mochila, encontraron ahí en la Plaza Maipú y cercaron todo. De hecho, aquí la tengo. El metro, esto es la cuenta oficial, dice, se normaliza el servicio en la línea 1 tras procedimiento en el Gol. Se trataba de caja olvidada por pasajero. Bajaron. No, pero que ahora esta cosa de psicosis generada a propósito de que algunos están retando con el tema de la seguridad con eso. Llama bastante la atención por lo mismo. Y ahora, nada, pues se le queda algo a uno que es habitual que la gente olvida las llaves en la casa, no va a olvidar las cosas en distintos lados. Se genera una psicosis inmediata. El tema acá es eso, pues, o sea, si te, te queda algo, debe estar, todo el mundo te va a estar apuntando, ¿cachai? Imagínate, ¿y? En la academia la gente tiene que sacarse los zapatos para entrar a la sala y todo el asunto. Y hay gente que se va a patapelar para la casa y cuando van caminando, llegando a la esquina, se dan cuenta que van a patapelar y se vuelven. Esa gente, imagínate, se le puede quedar cualquier cosa, po. Pero si se le quedan los zapatos. Pero a cualquier persona se le puede quedar cualquier cosa en cualquier lado. El tema acá es que cómo utilizan el hecho y que han manejado tanto la mente de la población para llevarla a pensar inmediatamente aviso de bomba, inmediato. Claro. ¿Cachai? Y eso fue porque ayer se dijo que iba a salir la ley antiterrorista nuevamente. Ya no, si ya la... Está invocada. Que está invocada, claro, por el tema, claro, de la está invocada, se parte con lo último que ocurrió, el tema de las comisarías. Pero es por solamente la comisaría la primera, porque la otra fue en un sitio heriazo, así que ahí no. Era en la cercanía de la 39 del bosque. Sí, pero solamente por la primera iban a hablar de la ley antiterrorista, invocarla. Ahora podríamos invocarla para pa los que concesionaron el tema de la construcción del metro. ¿Qué cuánta gente hay perjudicada? Entonces ya fueron unos ventanales nomás, po. Acá tenía millones de personas que están colapsadas, tratando de tomar locomoción, que están desesperadas para llegar al médico o a su trabajo, donde sea. Aquí se tiene que invocar la ley antiterrorista en contra de la gente que construyó el metro, po. Y en contra del metro también, porque el metro es una empresa, una sociedad, no es pública, po. ¿Cierto? 51% es del Estado, el 49% es ¿cómo se llama? Concesionado, el tema son empresa. Claro. Entonces, acá también hay responsabilidades, po. No sé, hay que invoque la ley antiterrorista, po. Así es. O sea, no sé, ¿Cómo no sabes? No sé, ¿caso será un acto terrorista el dejar a la gente tirada? Puede que no. Habría que estudiar la ley antes de poner una, invocarla, yo creo. Pues a ver si la invocan para cualquier cosa, po. Bueno, digo, sí, pero te invoca acá en básicamente en la región metropolitana, que ha mantenido la promesa de campaña en la Araucanía, no lo ha hecho. Yo creo que están esperando un tema más mediático. Sí, así va la cosa. Porque la verdad tampoco hay mucha intención de cambiarla o de eliminarla, que es lo que se está pidiendo básicamente, porque aquí están tratando de modificarla. Y de hecho ya desde el Ministerio del Interior pidieron ampliar, por ejemplo, el campo de acción y maniobra que tiene la ANI, permitirle tener muchos más recursos, etcétera, etcétera. Entonces tampoco va encaminado al camino... Es como cambiarle nombre. Claro, borrar el nombre del terror, y hacer algo, claro, que va a ser peor, obviamente, mucho más terrible, pero cosa de mantener una ley que sancione en forma drástica a quienes intenten poner una se le vaya a olvidar su mochila. O su, bueno, también puede llegar a ocurrir acá. Que si usted olvida, va a tener tanto años de cárcel si le olvida la mochila. Claro. Si se olvida un paquete con gallinas, va a tener más pena porque más nos asustó. No, y además la pobre gallina. Sí, y hay que indemnizarla. Entonces, el tema acá... tiene que ver básicamente con un problema, insisto, de que acá hay por un lado un negocio, ya sea el de la seguridad, el de las constructoras y todo, y por otro lado con políticas que tienen que ver con condicionantes para que de una u otra forma se genere una psicosis y el miedo en definitiva lo que hace es limitar a la gente y las mantiene más encarriladas. Es súper bueno. Como política se ha ocupado de que el mundo es mundo. Dentro de ese concepto histórico que significa mundo. Y es bastante positivo para alguna gente porque les permite estar sin mayores sobresaltos. La gente está más preocupada de otras cosas que de ver el truco magia, que de ver probablemente el mago que se está llevando toda la plata. Que es lo que ocurre habitualmente con nuestra clase política. Entonces, el tema de que estemos en el 2014 y que el tema del Transantiago siga siendo un gran problema. Ah, pero como que si no pasara nada. Así como, ya, es que logramos que la gente, la verdad, estuviera tranquila. O sea, con miedo, paranoica, pero de una u otra manera tampoco dieron vuelta, no sé, pues, imagínate esto en Buenos Aires, y dieron vuelta al metro, y salieron la gente a la calle, y dio vuelta a las micros, porque le parecía pero impresentable que esto fuera a ocurrir, porque básicamente no van a la playa, pues, si van a trabajar, ¿cachai? Van a que lo exploten, y más encima tienen los medios de transporte que debiera ser una cosa que debiera estar asegurada, como el orto. Pero acá hay una condicionante que está generada por una clase política que le conviene que esté así. Por eso las políticas apuntan para allá, por eso se habla de clase política. Y por eso tiene ese mote que nace en los 90. A propósito, ayer estaba viendo la serie en los 90, la historia que probablemente mucha gente no la cacha, o que ya se olvidó, que lo suficientemente, qué sé yo, joven, o nunca se dio por enterado, que tiene que ver con esta pugna entre Pinochet y Manuel Contreras en los 90, donde Pinochet se lo caga a Manuel Contreras literalmente. De hecho, creo que poca gente sabe que Manuel Contreras denunció con documento y todo el tema de la justicia a Pinochet por narcotráfico. O sea, que había amenazado. Sí, ¿por qué? Porque esto ocurre más o menos en el periodo 94-95, en el momento que se estaba dictando la condena por el caso Letelier. Mamo Contreras arma todo un cuento con sus, entre comillas, feligreses y deudores de distintas favores, y se va al fondo de los viejos robles, allá en el sur, y se parapatea desde ahí, que era en posición de guerra. De hecho, llegan militares y todo el cuento, pero básicamente fue el jefe de inteligencia de la dictadura de Pinochet. Y Pinochet, paralelamente, estaba el caso de los Pinochet, que estaba el caso de su hijo, y también que lo involucraba directamente a él. Cuestión que estaba viendo el Consejo de Defensa del Estado. Y hay un acuerdo en La Moneda que lo termina reconociendo actualmente en una entrevista el propio Eduardo Frei Ruiz Tagle, de que se hizo un canje. Él justificó esto como una decisión política de Estado, en cual separó lo de los cheques de Pinochet a cambio del Mamo Contreras. Y Pinochet dijo, ok. Claro. Y cagó al Mamo Contreras. Ahora, bueno, ¿de quién es la culpa? Mamo Contreras. O en Pinochet, que es el concepto de felonía, está el rostro de Pinochet. El concepto de traición está en la imagen de Pinochet. Pero tenía que salvar a su hijo. Pobrecito, su hijito. De hecho, lindo. No estaba salvando a su hijo, no, se estaba salvando el mismo. Sí, ese era el tema. Pero es la idea, o sea, la imagen que da esa. ¿A de que él lo hace por su hijo? No, se salva solo. Se está salvando solo porque un... A mí me pasa el tema de las ansias de poder de estos tipos, como el Frei y la Bachelet. ¿Cómo qué? Como el Frei y la Bachelet. Ah. Las ansias de poder, de tener ese... Bueno, ¿y el lago dónde queda? No, pero a lo que me refiero. No habléis del lago acá, por favor. No quiero que explote. Lago que él, que hable esta cosa y permite el penal Cordillera y traslada a la Mortera al penal Cordillera de Punta Peuco. Después que dice, no, yo no aceptaré que hay una cárcel especial para ver este. Él no quiso firmar cuando era ministro de las Públicas. Al final termina dándose la ley en el Congreso. Es que dijo, pero él al final termina negociando peor. Es que dijo, no, pues como ministro no se va a recordar, lo voy a hacer como presidente. Para que quede. No, pero el que hace la firma al final, pero fue aprobado por el Congreso. Punta Peuco fue el gobierno de Frei Ruiz Tagle. Él es el del penal Cordillera, ¿sí? Lago. Que, bueno, dicho sea de paso, se cerró el año pasado. Ya. Claro. La cosa que a mí me llama la atención es que Frei y Bachelet al final siempre, ¿cómo se puede decir? No sé, po. Hicieron lo que sus partidos políticos o por la política diciendo que es bien país, ¿cachai? O decisiones políticas buenas, Todo en la medida de lo posible. Claro. Como el Elwin, porque Elwin es otro igual. Claro. Pero estos dos sufrieron como en carne, o sea, perdieron sus padres y todo el tema con el asunto de la dictadura, y no fueron capaces de hacer nada. Ah, ¿cachai a lo que voy o no? Ellos estuvieron más involucrados, o sea, fueron, vivieron en carne propia la pérdida, la dictadura. Claro. Bueno, la Bachelet estuvo detenida, fue torturada. Claro, po. Torturada junto con su madre, su padre fue asesinado. Claro, hay una serie de situaciones en las cuales uno podría decir ella va a tener una actitud mucho más honesta frente a la situación, claro, de sus iguales que vivieron la misma situación durante esa época. Y al contrario, vemos que protegen y siguen, claro, protegiendo. Por ser, ella podría ya haber firmado hace tiempecito que los militares que están recluidos en Punta Peuco dejen de recibir todos los beneficios que reciben hasta ahora, como son sus jubilaciones y cosas por el estilo. Claro. Debería también de terminar con Punta Peuco, así como Piñera terminó con el Cordillera. Claro. Entonces, pero, por ejemplo, Bachelet está haciendo la misma política que hizo Frei. Sí, por eso, pero eso es lo que hace. Que básicamente quitarle el poto a la jeringa. Claro. Y de hecho Punta Peuco es una firma y se cierra. Sí, pues. Pero no, dejemos ir al Congreso y negociamos allá. Claro. Es que ya todo se lo deja al Congreso, pues. Po. Hay muchas cosas, pero hay muchas cosas que sí estos mandatarios le han dejado. Pero a lo que Congreso. Voy yo, a lo que más importante que deberían hacerlo, los dejan para eso, pues. ¿Cachai? Cuando ellos lo podían solucionar con una firmita, sí, tranquilamente, pues. Claro. Pero eso, yo ¿qué pasa? O sea, son tantas las ansias de poder, de ser reconocida en la historia del país como un presidente. Mm. No sé, ellos estuvieran en sus patas, todos ya estarían así como... Pues la Bachelet ya tiene listo el monumento que le van a poner, quizás ahí en la Plaza de la Constitución o en la Plaza de la Ciudadanía, pero en algún lado le van a poner, porque fue la primera mujer presidenta, porque... Porque fue la primera que dio bono. También. Bien, puede ser. De hecho, bueno, no fue la primera en bono, pero en esa cantidad sí. Sí. Que como política de Estado para solucionar problemas puntuales, sí. Sí. Es que hay varias cosas, no solamente similares, sino que mantienen una línea coherente en términos políticos, si tú querés verlo así, que tiene que ver con lo que es el ADN de lo que fue la Concertación o de lo que sigue siendo, básicamente, que es negociar. De hecho, por ejemplo, ya se le está sentando en la mesa con las, ¿cómo se llama?, parlamentarios de la derecha para el tema de la reforma educacional. Decir, bueno, hagamos un gran acuerdo. ¿Qué implica eso? Que obviamente van a meter gente que está en contra de ciertas medidas y obras para decir que somos pluralistas y que somos horizontales. El pluralismo siempre ocupado para grandes cagas. Van a frenar ciertas situaciones. Ese discurso falso. Que no se atreve a frenarlo ella ni la nueva mayoría porque quedaría mal antes. Entonces lo frenan la derecha. Entonces ya la culpa fue de la derecha, no fue de nosotros. Hicimos lo que pudimos. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos hacer. ¿Ah? Fue en la medida de lo posible. Pero más no podemos porque, esto tenemos que hacer una reforma país. Entonces tiene que estar todo el país involucrado. Entonces teníamos que invitar a la derecha y la derecha, bueno, nos frenó. Pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no se preocupen, ¿eh? Porque de aquí a unos 50 años más vamos a lograr cambiar esta situación. Porque vamos a convencer a la derecha. ¿Cuándo vamos a convencer a la derecha de nada? Pero eso y con eso tienen a toda la gente engrupida. Esa estabilidad política necesaria para la inversión, pues, básicamente. Claro. Y que tiene que ver con estos relatos que implican, mira, que necesitamos asegurar la inversión, dependemos de ello. Bueno, en definitiva, la ganancia se está repartida en un puñado muy poquito de gente. Además necesita plata para las próximas elecciones, po. Si no, ¿de dónde alguien la financia, po? Por eso, po. Eso necesitan, po. ¿Quién es la financia? ¿Quién financia los partidos? Los grandes empresarios, po. ¿Le llega maná del cielo con plata una remesa Mastercard divina? No, po. Hay empresarios que financian, claro, los partidos, po. Y empresarios que obviamente quieren instalar sus intereses ahí. ¿O usted cree que los partidos se financian en términos de bingo y rifa? o que no. Los empresarios o que los empresarios van a poner plata así porque ellos son buenos. ¿Ah? Ah, vamos a ayudar a este partido, tome. Y no ni me pregunte quién soy yo, sino que ahí está la plata nomás. Como dijo la Bachelet, yo no sé quién ha puesto dinero para mi campaña. Pero... lo único que sé es que no son del narcotráfico. ¿Cómo sabe que no es del narcotráfico? Cuando fue, nos recordamos... muy buena esa frase, muy buena. Claro, cuando nos recordamos de que en una teletón llegaron los hijos del Cabro Carrera, hicieron una donación muy grande de dinero y todos aplaudieron, po. Sí, po. Y esa sí que era plata del narcotráfico. O sea, no se puede decir que no, si el otro estaba preso, po. Bueno, también a la señora Luxi también la aplaudieron. Y para el caso también no es muy distinto. Claro, po. Al final llega el grande empresariado para pa lavar su... De hecho, la Teletón es el... lavado de imagen. Es una empresa publicitaria que permite ese lavado de imagen, en definitiva. Sí. Donde muestra el lado humano. Claro. Claro, son porque tiene humanos. Que ver con este tema del show y del espectáculo. El término dice, bueno, los empresarios podrían perfectamente generar esta donación extremadamente piola. Bueno, buscan lavar dinero pero también lavar la imagen. Mucha gente hace ese tipo de cosas para lavar su imagen nomás. Pues. Y está dado. Es un principio, bueno, es muy dado en círculos de necesitar esta legitimidad. Pero si lo ves acá con los alcaldes y los concejales, po, bingo de vecina que hay enferma, aparecen todos pegándose los codos con un reloj. Yo traigo un reloj. Mire, vecina, yo estoy preocupada usted. Aquí está mi reloj, yo traje un premio para el bingo. Uh-huh. Ay, qué bueno el alcalde. Claro. Está preocupado. Qué bueno los concejales. Están súper preocupados los vecinos que están enfermos. Ellos siempre participan en todo, siempre están ayudando. Me acordé de un presidente. Se llamaba Arturo Alessandri Palma. En ese tiempo no habían tantos buses, había tren. Y los presidentes hacían el recorrido por todo Chile en tren. Porque había ferrocarril desde Arica hasta... Tengo recuerdos de ese hombre. Y él cada vez que terminaba su recorrido... en el tren, se bajaba y lo primero que hacía era acercarse al maquinista y le regalaba un reloj. Claro. Y le decía, muchas gracias, señor, porque usted me ha traído sin novedad hasta Santiago. El otro tipo, bueno, él, su familia y todos los conocidos iban a votar por él. Claro, obviamente, le regaló un reloj. Porque le había regalado un reloj al presidente, pues bueno, nada menos. El presidente estuvo sentado en la casa de campo allá de la familia. Ah, ya. Estuvo sentado con mi abuelo y todo el tema, hablando temas políticos en esos años. Ya. Y no se comió la carne el hombre. No, no, no estaba satisfecho. Ya. Porque tú cachai que pasaban de reunión en reunión. Ah. Y mi abuelo. Ah, ya. Ya no se la va a comer. Traiga para acá la carnecita que a mí me costó platita. Así que puedo decir que fue una visita ilustre hasta que apareció mi mamá en escena. Pero sí, y es típico, pues, o sea, lo vemos en las poblaciones más pobres, donde todavía hay esa solidaridad de clase, de que si estáis enfermos vamos a trabajar todos juntos, porque ¿por qué tendríamos que estar? O sea, yo creo que él debería decir, ustedes no deberían estar haciendo un bingo. La salud debería estar asegurada, sus remedios claro, estar asegurados. Pues. Eso es lo que deberían venir a hacer. Claro. Vamos a pelear por eso para usted. Pero no, mire, estoy preocupado por su salud. Les voy a venir a dejar un regalito para que tenga un bingo. ¿Ah? Y vamos a conseguirnos un salón por ahí para que usted pueda hacer un bingo. Usted invite, le vamos a entregar las entradas, todo listo para que usted vaya y lo haga. ¿Y por qué? Cuando lo que deberían de darle es salud. Claro. Porque, y no estarle dando... Regalo para que, claro, para que la gente tenga que seguir, o sea, además sacrificarse, le están sacando plata para que puedan, se supone, para que uno tenga salud, pero además hay que estar haciendo cualquier cantidad de cosas y trabajar mucho para poder lograr de tener una salud un poquito mejor. Claro. O para tener salud en un momento dado. Claro que sí, po. Sí, pues aquí vienen a meterse todos para los bingos, las comidas y todo eso cuando son de personas que están enfermas. Llegan hasta algunos senadores, diputados por ahí cuando tenéis muy buenos contactos. Ya. Ah, ya. ¿Ah? Para la fiesta de la radio no van a venir, supongo. No, no están invitados. Ah, ya. No están invitados. No están invitados. Ninguno de ellos está invitado. Si llega, bueno, podríamos hacer tiro al blanco y... Así como esa fiesta ochentera, ¿te acordáis? Ponemos una piscina. Pero si una vez había tiro al blanco, po, por una fonda de la radio. Ah, ya. No fue hace muchos años. Sí, sí, es verdad. Ah, podríamos hacer así como... Sí, de hecho estuvieron ahí haciendo competencias. De hecho, la enana se llevó un vino regalo. Le ganó a varios. Bien, me parece. Podríamos hacerla. Sí, pero no, pero ¿y con ondas? Pero sí, es verdad. ¿Con onda podría ser? No, esto eran con... ¿Con dardo? Sí, po. ¿Con dardo de esos inmovilizadores, de esos con veneno? Sí, pero hubo en su momento. De hecho, ahí, oye, saludo para Gabriel ahí, que mandó también el banner para Facebook de lo que es la peña del 30 de agosto. Ahí atento a aquello. Pasando a temas de informaciones, bueno, ya se sabe que por lo menos hasta el jueves estará... cerrada la línea 4 del metro. El tema va a haber y lo que se está viendo, el plan de contingencia, cómo resolver la devuelta del resto. Y la ida mañana. El pic. Se supone que van a trabajar durante la noche, debería estar listo para mañana temprano, a la hora que abre el metro. Esto es supuesto, porque en definitiva están trabajando ahora. Ahora. El tema es que va a ocurrir al regreso de la mayoría y el retorno que vive para ese sector, porque hay ciertas zonas que se van a repletar. Entonces, que estén las micros suficientes, que va a haber un colapso, por lo menos ya se asume que va a haber un colapso fuerte. No es poca la gente que viene de ese sector de la capital. Y en definitiva, porque el problema era serio. O sea, aquí pudo haber también, si es que es como dicen que es, puede haber sido muy grave. Puede haber sido muy grave. Entonces, y esto uno podría perfectamente decir, bueno, esto prácticamente es terrorismo, porque uno causó terror a un montón de gente que pudo haberse descarrilado un metro. Claro. Y el metro está a cargo de el Estado, hay un este público portal. ¿Cómo invocamos una ley antiterrorista contra el Estado? Pero eso es lo que estaba diciendo delante. Claro. Eso es lo que estábamos hablando delante. ¿Cómo esto? Porque en definitiva causan terror. Esperemos que los empresarios sean un poquito más, los patrones sean un poquito más. Pero ahí recibe una por ejemplo, ahora. A las 5, o sea, a las 4 de la respecto tarde. Respecto al plan de contingencia, estaba leyendo acá. Contratado anticiclo. Claro. Eso va a pasar. No dicen que van a contratar Pullman. ¿Viste? Claro. Estaciones Presidentes, Quilín, Las Torres, Macul y Viña y Vicuña Maquena de la línea 4 del metro estarán cerradas durante todo el día, probablemente mañana. Se espera que esté reparado la fisura que afectó a uno de los rieles del sector de la rotonda Quilín. Así lo anunció el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, quien sostuvo que aplicarán un plan de contingencia para los usuarios afectados que implican el reforzamiento tras Santiago y colectivo y la habilitación de buses Pullman, que harán el mismo recorrido que el servicio suspendido. 10 máquinas entre Vicente Valdés y Grecia. Se trabajará en coordinación con carabineros, la UCT y con los operadores. 10 máquinas que se visitaron en este minuto y que son de... Justamente las presentó el primo del que te dije. Ya estamos. Vamos a tratar de que esté la mayor cantidad de oferta de transporte disponible en el día, en especial en la tarde, y ya a más largo plazo vamos a tener que hacer la auditoría de los procedimientos de mantenimiento del metro para asegurarnos que estén en condiciones óptimas, dijo el secretario de Estado. En este sentido explicó que quisiéramos revisar todos los procedimientos de mantenimiento e infraestructura del material rodante y los sistemas eléctricos. El gerente de operaciones de la empresa, Metro Rodrigo Terraza, explicó que todos los días antes de la operación se hace una inspección preventiva y se detectó la fisura en uno de los rieles, lo que hacía inseguro operar antes de las 6 de la mañana. El problema obligó a suspender el servicio en las 5 estaciones, provocando la molestia de los usuarios en plena hora punta de la mañana, pese a que, según Terraza, la suspensión se informó por Twitter desde las primeras horas. Ah, ya estamos listos. Linda la cuestión, po. De la que todo el mundo tiene Twitter. Sí. Debido a los desperfectos, 28.000 personas se vieron afectadas, ya que este tramo entre las 7 y 8 de la mañana circulan 16.000 usuarios y otras 12.000 entre las 8 y 9. Yo creo que son muchos más. Pero bueno, los pasajeros no tuvieron más remedio que salir a la superficie a tomar micros, generando una sobredemanda en varios puntos de la capital. Incluso hacían parar micros en la calle debido a que ya no cabían más personas en la acera. Los tiempos de viaje aumentaron el doble debido a los atochamientos en las calles. O sea, alrededor de 28.000. Y a esto se sumó que un objeto olvidado en la estación del Gol, de la línea 1, motivó un operativo que cerró el lugar y suspendió la parada de los trenes allí. Otro procedimiento se registró en la estación Puente Alto. Tremendo. Mm. Tremendo. Esto es como, bueno... Pero, a ver, mira, ¿qué piensa, te mandó a vivir acá? 28.000, claro. 28.000 personas. 28.000. Uh-huh. En 10 buses... Que van a estar haciendo no, si va a haber un colapso igual, pero... Va a ser terrible. Pero, insisto, yo al regreso es más gente. ¿Al regreso? Es más gente. Más, claro, no van a ser... Porque en definitiva, como todo el choclón y todo también los que generalmente han ido en otras horas que no son necesariamente las horas pic, hay un regreso, un retorno a Santiago que siempre ha sido complejo. Claro. Que a partir de las 6 de la tarde. Pero bueno... es lo que se va a esperar hoy día y van a estar también pendientes de lo que ocurra ahí. Y también se pueden generar ciertas reacciones de parte de la gente. Ojo con eso. Ojo con eso. Sí, pero no sé. Se han visto tantas de estas cuestiones que en otros momentos y la gente al final, ah, ya, llegué a mi casa, menos mal. Ah, ya, me subí al bus. Sí, pues. Ya está ahí, llega. Se conforma. Sí. Entonces, oye, y lo que decíamos delante, pues, ya después viene el feriado largo y la gente se olvida. Y están preocupados cuánta gente va a salir para afuera nomás. ¿Cuánto claro. se estima que cuántos vehículos van a salir y cómo van a volver? Ese. Uh-huh. Ahí va a quedar el tema de la fisura y del colapso y que la gente quedó botada y todo el tema. Uh-huh. Sí, eso es. Y se olvida todo. Oye, una noticia que no tiene nada que ver, pero igual. Por cohecho y soborno, Consejo de Defensa del Estado, ahora se querella contra exdiputada Isasi y exgerente de Corpesca. ¿Y cachado eso? Sí, pues por el tema de la corrupción. ¿Mm? Porque tienen que tirar a alguien a la palestra. Porque todos saben que no es la única a la que se le financió la campaña por allá. Sí, pues. El pescado prefiere, no reconocían pescado los chico, propios gente de la empresa. El pescado chico tienen... No te rías de mí. ¿Sí? Tienen que tirar a la mesa. Eso era. Nos vamos a ir a una pausa musical. Y ya regresamos acá en el matinal de Radio Vía Francia con distintas informaciones, con conversación y café gratis y todas esas cosas. Oye, ¿este es el matinal del mundo mundial, el mejor? No. ¿No? No andamos haciendo diplomas ni ya, cosas por bien, el estilo así. Me parece. Es nomás, porque no se puede dejar de ser, decía alguien. Nos vamos con un tema ad hoc, a la mañana. Esto que suena es Café Tacuba y se llama El Metro. Ya regresamos al matinal de Radio Vía Francia.

lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online, y también a través de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphone que te puede escuchar en línea también poniendo Radio Villa Francia. Seguimos acá con Alfonso y con Inés comentando en esta mañana que está un poco helada, pero está agradable. No está tan tan helada como otras mañanas que hemos tenido acá. Yo debe ser por la trasnochada que tengo frío. También. Sí. ¿Y te tomaste un café? Sí, me tomé un café delante y no... Yo encuentro que hace más frío ahora, medio más frío. ¿No es cierto? Sí. Sí, entonces hace frío. Es que él está con los equipos ahí adentro, entonces, encerradito, entonces ahí... No, pues no hay. Sí, cosa que es bastante agradable por lo demás en verano. Ah, bueno, estamos hablando en verano. Estamos en verano, pues estamos en infierno. Afortunadamente. ¿Ah? En verano acá es más agradable. Así es, pues. Hoy estoy... No es más agradable. ¿Qué es más agradable acá? No, no necesariamente. Acá, el lado de acá. No, tampoco. No, para nada. Yo sí. No. Aún estamos problema. Esperando el ventilador. Ah, de veras. Claro. Sí, pues. Está armando las piezas el Max, po. El Max. Maxi, me acuerdo que... No, el ventilador. Pero bueno, ya llegará. No, es que el ventilador se perdió junto con las tortillas de Curico. Hoy, pero hoy que somos operadores. Hoy, ¿el viernes hay matinal o no? El otro día el viernes no, po. No hay matinal el viernes. Ya, no hay matinal el viernes. No, po. Sí, pues sí, ya se sabía. No sé si era la hija de Afrodita, acaso van a estar o no, lo que les pregunté yo. No se escucha. Bueno, no importa. Sí, pues. Ya. No. Ese es el asunto, pues. De la hija de Afrodita, acaso van a estar el viernes o no, estaba preguntando sí, yo. Sí, pues sí estamos. Ah, sí, pues. ¿Van a estar? Ah, sí. Ya. Qué sí, bueno. Sí, no porque sea feriado. Las afroditas no tenemos feriado. Ah, mira tú, ¿eh? No, estamos siempre. Qué bien, po. Así de gusto. Para que tú veas. Así veo. Oye, recordar a la gente que el día 30 de agosto es la peña de la radio. A las 22 horas. A las 22 horas. Hay artistas invitados, tenemos varias sorpresas. Bebestibles, comestibles, y la compañía de todos nosotros. En Villa Francia, en las Estepas 845. Claro. Las entradas están en preventa, 1.500 pesos, hasta el día 21 de agosto. Ya. Del 21 en adelante van a salir a 2 luquitas la entrada, y para los que quieran comprar tenemos un punto de venta establecido en este minuto. ¿Cierto? Es en el Rincón de la Rulo, que está en una feria artesanal, la Rulienta, está en Avenida Santa María con Avenida Recoleta, eso es al costado de la feria de abastecimiento Tirso Molina. Hay una carpa blanca ahí con unas cosas rojas. Esa es la carpa donde encuentran a la Rulo y ella tiene entradas para la gente que quiera ir. Está desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Buena información. Sí, Así que ahí vamos a estar. Claro. Y si no, la piden por acá, nos juntamos en un metro para 50, 60 entradas que quiera cada uno para traer a su familia, a su prole, a su amigo y a todo el mundo. Acá y a sus organizaciones. También. Acá los vamos a estar esperando para que pasemos un rato agradable. Así es. Ah, y más adelante un bingo, po, que hay uno que quiere un bingo. Estás enfermo con el bingo. ¿Quién? Ah, sí. Sí. Así que vamos a hacer un bingo por último para él. Bueno. Para que esté tranquilo. Para que sea feliz. Claro. Y recordar también que hoy día es la repetición de Las Hijas de Afrodita. Sí. Mañana tenemos La Inmortalidad del Cangrejo. Y el viernes el nuevo programa de Las Hijas de Afrodita, que viene con literatura erótica. Mira tú. Que eso fue lo que nos pidieron chicos el día viernes. Así que ahí vamos a estar conversando de literatura. Claro. Nos vamos a poner cultura. Está bien. Bien culturiza, para el hablamiento. Pero para mejorar la lengua. Exacto. Sí. Exacto. Pero bueno, en la conversa. Eso es más o menos las informaciones que tenemos acerca. También recordar que hoy día están los abogados acá en la Estepa 845, uh-huh, desde las 3 a las 4 y media. Abogados gratuitos, yeah, para los vecinos de nuestra población. ¿Viene mucha gente? Está viniendo harta gente. Ah, qué bueno. Así que ahí estamos dándole también. ¿Cuántos abogados vienen? 16. Ah, yo pensaba que venían 3 o 4. No, 16 abogados. Entonces, está bien. Sí. Qué bueno. Si usted necesita arreglar algún pleito, aquí viene. Así que sé, claro. Ahí en la Estepa 845. Y puede conversar con los abogados y solucionar sus problemas. O buscarle una solución. Claro. Por último, que te asesoren cómo tienes que hacer las claro, cosas. Claro, aclarar el camino. Y que no te van a cobrar y no te van a tener años tramitando ahí. Cierto. Para ver qué hacer. Eso. Mm. ¿Ah? ¿Y cómo estamos pa la peña de nosotros, Alfonso? Porque yo estaba viendo el otro día unos tweets ahí que estaban jugando al cachipún y van a hacer un trencito musical. ¡Qué bien, po! ¿Ah? ¡Qué ya, bueno! Po. Yo te voy a ir a raptar. Ah, ella, te vamos a raptar. Te vamos a raptar, que te quede claro. Mira tú, ¿eh? Te estamos avisando, la hija Afrodita te van a raptar. Ya. Sí, estás avisado. ¿Cómo se dice el dicho? ¿Con aviso no hay engaño? ¿Una cosa así? Ah, no sé. Eso es no. No, una cosa así. Pero bueno, para que usted sepa. Así que sigan jugando, chiquilla, al cachipún. ¿Quién va a bailar con el Alfonso primero? Porque el Alfonso va a estar disponible ahí para el baile. Ya. El trencito sentadito. No, sí. ¿A qué te raptamos? Yo no voy a poner en duda lo que ustedes puedan hacer, porque si no, los pongo más. Cambio así. ¿Qué pasó, piola? Vamos a rifar besos también de los cangrejos. ¿Ya? Sí. Están disponibles. Hay masajes también por ahí en premio. Tenemos de todo. Así que, y recordar que la peña es de autogestión, porque acá no entra plata de ningún lado. Solamente de los que participamos en la radio. Uh-huh. Y de las actividades que podamos hacer. Entonces, a la gente que les gusta la radio, cómo funciona, la información que se entrega a nuestros vecinos, les invitamos a participar a todos. Claro. ¿Ah? Para que puedan apoyar y ayudar, porque acá la radio no se mantiene con plata de afuera, ni con plata de adentro, ni con plata de ningún lado. Sale de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo. Así es. Exactamente. Muy bien. Así que ahí está, que estaban diciéndome por internet, estábamos chequeando acá y que parece que se había caído de online, pero actualizaron y ahí estaba, así que está la radio y está sonando. Qué bien. O sea, ¿a qué se debió? Pero ahí estamos viendo rápidamente también, resolviendo cualquier otra cosa que hay. Así que actualizaron y está todo ok. Ah, qué bueno. ¿Alguna fisura sería? Probablemente. Vamos a cerrar por mientras el metro. Les vamos a poner unos pullman para que se diviertan y vayan a dar una vuelta por Santiago agradablemente. Unos carretones de mano. Una cosa así. Claro. Si al final es lo mismo. Un carretón de mano, una pullman, carretera, un pullman. Lo mismo da. Sí. Así que así con para el sábado 30 está la peña. Sí. Así es. Hoy me estoy enterando de varias sorpresas. No sabía que iban a inaugurar el trencito, besos y todas esas cosas. Yo tampoco tenía idea. Me estoy desayunando acá. Mira tú. Es que tú sabes que lo, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Organizador de eventos, no tiene un nombre esa cosa. ¿Eh? Estamos preparando todo eso, estas sorpresas para nuestros queridos invitados y los que participen. Me parece de estupendo. Entonces, ahí vamos a tener hartos premios, juegos diferentes y todo. No va a ser esa peña que te vaya a sentar a hablar y salir a bailar una vez a las 500. Vamos a pues hay gente que le gusta alegría. Conversar, po. Pero sí va a haber tiempo para la conversación, pero también van a haber premios entre medio y todo el tema. Para compartir y todo eso. Exacto. Me parece estupendo. Sí, está bien. Sí, súper bien. Sí, somos una radio alegre. Más, claro, y que sea como más dinámica, interactiva y todo el tema. Sí. Somos todos extrovertidos y dispersos. ¿Así? ¿Eso se dice? Puede ser. Inestable también. Y todo a cooperar. Oye, vamos a hacer un pebre para los cabros que vengan ahí. La sopa y pillita, empanadita. Sí. Qué bueno. ¿Y podríamos rifar besos del Alfonso? No. No sé si cabe, pero oye, bueno. Es que la alemana se puede enojar. Entonces también hay que pensar en el otro. Si no podéis disponer así, pasando a llevar una relación tan consolidada como esta. La alemana ya me compró la lista completa de rifa de los besos al Alfonso. Ah, bueno, si no era así, va a tener que hacerlo nomás, pues no le queda otra. Sí. Ah, por la razón o la fuerza. Exacto. Uy, que te salió patriotero aquello. Sí, po. Súper. Se pega el bachileteo. Claro. Vaya ahí, paso. Oye, a propósito de eso y cosas raras, ayer hubo una conferencia para precisar las acusaciones respecto al cura Gerardo Joanón. Uh-huh. Bueno, en esta, podríamos decirle, comisión investigadora de parte de la Iglesia y de la Congregación de Sagrados Corazones, llegó a la conclusión de que todas las acusaciones eran ciertas y se corroboraron las acusaciones. Respecto, para contextualizar, el cura Joanón, hace ya varias décadas, por así decirlo, ayudó, entre comillas, a ciertas familias con darle una bendición divina, un poco parte del relato, que era entregarle un bebé. De hecho, el número no está a ciencia cierta establecido. Hay casos, por lo menos, que ya están corroborados. Y en este sentido y en este contexto, la situación ocurría de que se suponía que habían chicas que querían hacerse aborto, cosa que se ha demostrado que no era cierto, a las cuales en definitiva le decían, bueno, tu hijo murió. Y esta bebé era entregado a otra familia. Este es el caso, básicamente, en el que en un momento terminan acusando al cura Joanón, que termina al final reconociendo, pero cambiando parte del relato, cosa que se mostró que era mentira, por lo menos la versión del cura Joanón, en la que señalaba esta petición a propósito de que querían abortar, cosa que ha sido desmentida y que por lo menos la investigación llegó a la conclusión de que no había sido así. El tema es que está, por así decirlo, la sanción. Esto cuando debería ser tema de la justicia, pero la sanción por parte de la Iglesia y la Congregación Sagrado Corazón es que pide perdón, yo sea paso por lo menos como congregación, que, bueno, el cura Gerardo Joanón tiene que pedir perdón y en un par de meses, creo que ya el próximo mes sería aquello, uno o dos meses era más o menos el tiempo, se iba a ir a España a un retiro espiritual, donde iba a tener ayuda psicológica y una vía de oración. Entonces quedaron así como, ¿ah? ¿Qué? Así como, ya. Y ahora lo llevan a España, una vida de oración, un retiro y no enfrenta la justicia. Claro, pero es que sucede de que según el derecho canónico, este caso, esta situación, después de 6 años, que prescribe. Por lo tanto, donde prescribió, entonces solamente se le va para que no haya una situación así como de impunidad acá, entonces se le manda a España para que ahí él... Pero él hasta el momento no ha querido pedir perdón. Ahora la congregación le está y el Vaticano le está exigiendo que tiene que hacerlo. Y entonces se va a España y va a tener la ayuda psicológica y todo lo más. Porque a él se le condena o se le juzga por dos casos. A pesar de que se sabe que son más, pero serían dos casos que están totalmente comprobados. Y de tener una relación impropia, que es con la madre de una de las criaturas. Sí. También apareció dentro de la investigación y que básicamente de todo esto que lo lleven a España, a esa vida de oración. La congregación ya pidió perdón a las víctimas de una manera también general. El cura no lo ha hecho, probablemente tal. Sí ha dicho que lamenta la situación y todo, que no es tan así como dicen, pero bueno, las declaraciones que ha tenido. Pero ahora se supone que tendría que hacer una cosa ya más formal y después retirarse a España. El tema es que esto debe ser materia de la justicia militar, no una justicia canónica. Y una justicia canónica entre comillas, porque esto es una comisión investigadora que tampoco es un proceso de juicio propiamente tal. Que llama la atención, y bastante. Llama muchísimo la atención. Bueno, no es primera vez de que la Iglesia, frente a una situación incómoda, por decirlo de alguna forma, toma a los sacerdotes y los manda para otros lugares o los manda, como, acuérdense, el obispo Cox, que después de todas las denuncias que hubo contra él, se fue a un convento de oración en Europa, Karadima, en Alemania, me parece. ¿Karadima también? No, porque Karadima está preso, tengo entendido, ¿no? Pero está en un proceso de oración porque está como en un convento, una cosa así. Exactamente, sí. Sí, está aquí en Chile. Sí, él está propiamente tal preso. Claro, sí, está aquí en Chile. Uh-huh. Y claro, que se le ha visto igual ofreciendo misa, a pesar de que no debería, no puede, porque está sancionado por la iglesia. Pero igual se le ha descubierto en esa situación y se es visitado por sacerdotes, obispos y gente amiga. Claro. El o sea, tema que vive a la... Y que hacía misas más encima. Por eso. Se sumaba a eso que fue grabado por si habían dudas de que esto era cierto. Claro, de estar haciendo misa. Y que fue justamente cuando Sati andaba ya en el Vaticano, cuando se supo y salieron estas fotos, y cuando volvió Sati, dijo, eso tenemos que investigarlo. Hasta el día de hoy no he sabido si se hizo esa investigación o no, no he sabido si después de ese, de la tal investigación que se iba a hacer, qué resultado hubo, no se ha sabido más nada. Todo se tapa. Ahora, claro. El tema es claro, estos crímenes, porque son crímenes los que cometieron, deberían estar juzgados por la justicia civil. Por supuesto. Pero con el tema de la iglesia y todo, o sea, Karadima era pedófilo, tenía parafilia fuerte, porque tenía parafilia con jóvenes de 13 a 17 años, que están comprobadas y todo el tema, pero los mandan a orar. O sea, con la oración quitamos todo. Bueno, es que aquí hay como no sé cuántas formas de hacer juicio, como hacer las leyes dan para todo. Porque la iglesia hace sus cosas por... Los milicos hacen sus cosas por la justicia militar. Y así, pues, yo creo que si el día de mañana los bomberos tienen justicia bomberil, no hacen nada extraño. O si de hecho, los profesores... Tienen. Bueno, sí, tienen internamente muchas instituciones. Sí, tienen un tribunal, de hecho. Y tienen consejo de disciplina. Tienen su propia justicia interna los bomberos. Ya. Mira, ¿viste? Entonces. Pero ¿y sí, nosotros no? Bueno, armemos. Y total, sí, cualquiera total. Puede a esta altura. Sí. se puede hacer, que siempre está poder es esta cosa de nadie está por sobre la justicia. Sí, hay un montón de cosas que sí. Oye, nos llega una información de Brasil, nos comunica ahí el Max. La viñeta del candidato presidencial brasileño Eduardo Campos cayó y se presume que habría muerto en el accidente. Esta es la noticia en estos momentos en Brasil. Que el candidato brasileño Eduardo Campos, esta avioneta cayó en Argentina y por lo menos ya al parecer se estaría confirmando que habría fallecido candidato presidencial en Brasil. Elecciones que vienen ahora. Esto es lo último. Murió, de hecho está confirmado, por lo menos acá dice, murió el candidato presidencial Eduardo Campos al estrellarse el avión que lo llevaba. Esto ocurre en Argentina. Estoy leyendo acá. A ver. Hay un tema de confusión y quiero decir si el accidente ocurrió en Argentina o en Brasil. Está esa duda porque hay informaciones que yo estoy leyendo acá. Entonces acá tengo una. Era la cabeza del Partido Socialista. La nave cayó a tierra mientras se trasladaba a Guarajuato, en San Pablo. Esto fue en Brasil. El avión privado en el que se trasladaba el candidato presidencial del socialismo en Brasil, Eduardo Campos, estrelló este miércoles una zona residencial de la ciudad de Santos, luego de despegar desde Río de Janeiro y con destino a Guarujá, en Sao Paulo. Las autoridades brasileñas trabajan en el lugar y ya confirmaron que al menos dos personas perdieron la vida y más de una decena resultó herida, entre ellas el político, quien se encontraba en la aeronave, un Cessna 560XL, y al momento del accidente y aclararon que su compañera de fórmula Marina Silva no había abordado el avión. El cuerpo de bomberos de Santos confirmó que la aeronave se precipitó en una zona residencial de Santos, a pocos metros de una escuela y a unas 7 cuadras de la playa, y las primeras versiones que indicaban que se había tratado de un helicóptero, pero fueron desmentidas poco después de los equipos de rescate llegaron al lugar. Confirmamos entonces, por ejemplo, aquí hay medios que ya establecen que murió en el accidente el caso de Eduardo Campos, y algunos todavía no amplían, pero sí, ahora está, por lo menos acá, varios medios ya consignan y confirman la muerte de Eduardo Campos, el candidato del Partido Socialista, de la elección ahora que venían recién en Brasil, en un accidente aéreo, en un avión particular, un Cessna, habría fallecido. Había otros también fallecidos dentro de lo que fue esta precipitación de esta avioneta que cayó en una zona residencial, más encima jodido, porque ahí también parece que habrían fallecido personas producto del impacto de el avión, pero de gente que estaba, qué sé yo, imagínate, claro. Está ahí en tu casa tranquilamente y te cae un avión. En la casa. Uf. O sea, Argentina no tenía nada que ver en la noticia. No, que habían varios medios que consignaban en Argentina. De hecho, estaba leyendo acá. Sí, estoy leyendo, pero no, pero murió, esto fue en Brasil y ya está confirmado que habría fallecido el candidato brasileño, repetimos, Eduardo Campos, en un accidente aéreo. Las elecciones son ahora en octubre. Es que a la nada misma, están claro. en la parte final. Complicado. Y para dicen por acá que era tercero en la encuesta. Complicado para un partido tener que levantar a un nuevo candidato. Un nuevo candidato, claro. Claro, difícil. Si era tercero más encima, eso implicaba que habían negociaciones porque dirime, por así decirlo, en términos de voto, a dónde se irían, va a presentar o no va a presentar candidato claro. en su partido. Así, claro, se convierte en un tema político y esto tiene es la noticia en este momento en Brasil y también en varios medios a nivel global. Estoy aquí leyendo algunas cosas. Esta es la verdad, tenía 47 años, según dicen acá. Ahí ampliando más la información de esto, Eduardo Campos, candidato brasileño que habría fallecido en este accidente aéreo en Brasil. Bueno, lamentable por la gente que no tenía nada que ver con el candidato, donde cayó la avioneta encima de esta gente, claro. Es lamentable por ello. ¿Ah? Acá podemos hablar de gente pobre, pero siempre van a hacer sus campañas a esos lugares. Y lata, pues ahora van a tener que levantar una nueva campaña, nuevas mentiras, nuevo top. Una nueva imagen, eso es lo más complicado. Claro. Porque todo lo demás se repite, lo demás no hay problema. Todo lo demás no es nuevo, sino que lo nuevo, nuevo es la imagen de la persona. Que seguramente era esa la imagen que lograba los votos porque lo conocían, porque era les gustaba su forma de entregar el mensaje, seguramente. Claro. Ya, perfecto. Cambiar eso es lo complicado. Madre, acuérdémonos cuando acá la ultraderecha tuvo que cambiar a su por candidato. Depresión. ¿Mm? Por depresión. Claro. ¿Ah? Se deprimió para abajo y pusieron a la señora Matei y, bueno, ahí ya era cuesta arriba. Era complicado. Eso es lo que pasa con estas situaciones. A propósito de la Matei, y pasando a otro tema, ¿el ex general? Sí. ¿Va a ser investigado? Procesado. ¿Procesado por procesado. Abuso sexual? Abusos sexuales y tortura. Y él era, sí, una blanca paloma. Porque él era el director de la escuela de aviación, capitán Ávalo. Y por lo tanto, en ese lugar es donde se cometieron estas atrocidades, como en tantos otros lugares del país. Y él, como director, tiene responsabilidades. A pesar de que él dice que era director, pero que no tenía ninguna implicancia como tal. Que no sabía lo que pasaba ahí. Así que no sabía lo que ahí pasaba. Más allá de eso, él era el director, están los papeles, está todo, y tiene que responder. Bien hecho. Así es con el caso aquel. Porque acá todos se lavan las manos con que yo no sabía. No, lo claro, hicieron a mi subalterno. No, claro. Claro, pues. Como Cheire, que decía que él estaba para llevar los papeles para un lado y para otro. O sea, lo tenían como de junior. Claro. Y era el segundo comandante, o sea, el segundo a cargo del regimiento. Como que raro, por decirlo menos. Entonces, ese tipo de cosas, claro, para poder... Es que son tan valientes que en la primera salen arrancando y se esconden debajo de la mesa. Claro, po. Y hasta ahí llegó la valentía, po. ¿Ah? Esos eran los valientes soldados que iban a defender la patria. ¿Ah? Y que cuando se encuentran con que tienen que responder... Pues sí, ellos no sabían. ¿Tú no entendí que ellos, o sea, no sabían. Claro, ¿ah? No sabía. No, pues sí. Afuera había, podía, claro, pastar. Es como la derecha tampoco sabía. No tienen ni, claro, la Evelyn, no. Matei no tenía idea. ¿Ah? Si ellos se enteraron de lo que era dictadura después. Claro. Ah, como en el 90 y algo, recién empezaron a cachar. Todo en una burbuja, como dijo la ministra de Justicia, ¿cómo se llamaba? La prima de Pinochet. Mónica Madariaga. Mónica Madariaga. Ella decía de que estaban en una burbuja. A ellos no les comunicaban nada. No, pues no sabían, no leían diario. No, nada. No veían televisión de afuera. Pero tenemos que recordar de que la iglesia, o un sector de la iglesia católica, hizo un documento al principio de la dictadura, en los primeros años, y se lo entregó a, personalmente, tengo entendido, según lo que decía el obispo en esa época, se le entregó a todos los personeros de gobierno de cívico-militar de la época. Así que eso que no sabían, no. No, pero no es que la iglesia así. Miente, pues, si cuando conviene, conviene, pues. Claro, sí, pero sucede tema, que iban con fotos. Claro. Y las fotos no eran trucadas. En ese tiempo no había Photoshop. No. No, pues este tiempo, ellos lo inventaron después. Las fotos trucadas eran una vergüenza, por una estupidez, o sea, eran, porque hay que ver las fotos trucadas de Allende, por ejemplo, eran unas cosas, pero ridículas, por decirlo menos. Entonces, no. En cambio, las fotos esas de que fueron mostradas o publicadas, digamos, en forma muy entre amigos, llegaron antecedentes de aquello. Y habían fotos del río Mapocho con muertos y habían fotos de gente asesinada en sitio de Eriazo. Todas esas cosas que fueron entregadas al Papa Juan Paulo VI en su época. por el cardenal Silva Enrique. Mira tú. Cierto. Es que no le llegó el documento porque lo tuvieron los subalternos también. Puede ser. Ahí también, claro. Se perdió en el camino. Exacto. Sí. Se quitó todo pasa por culpa de los que están más abajo. Porque yo me acuerdo cuando el cardenal en el año 74 viaja a Roma a entrevistarse con el Papa Pablo VI, 74-75, en Chile la noticia era el cardenal va a Roma a contar la verdad. Eso decían los diarios, eso decían las noticias de la radio en todos lados. Cuando vuelve, el cardenal mintió. Porque no había contado la verdad. Claro, y ahí aparecieron las fotos que él le había llevado al Papa, en la cual le mostraba lo que estaba pasando en Chile. Bueno, eso fue... O sea, para ellos que estaban en una burbuja nunca lo vieron. ¿Ah? Uh-huh. O como la burbuja como era tan, tan dura, no entraba nada, po. ¿Mm? Y además estaba polarizada. Claro, pues no podían sí. ver. Uno los veía, pero ellos no veían. Ellos también viajaban. Claro, exacto. Claro. ¿Mm? Entonces no sabía lo que pasaba afuera. Pero bueno, ojalá que este tipo, bueno, con la edad que tiene, no va a faltar que diga que es abuelito, pero la maté que sí, mi papá nunca hizo nada. No, obvio, debe estar desesperada. Claro. Va a salir en algún lado despotricando. Sí, que ya no salió. Claro. Sí, porque esto salió ayer. Estuve viendo ahora recién hace poquito. Respecto a más informaciones, trabajadores del Mall 14 Norte de Viña del Mar protestaron contra la paralización de obras. Un grupo de trabajadores, obreros de la construcción, que trabajan en la construcción del Mall Marina Arauco 2, ubicado en la calle 14 Norte, se tomó esta mañana de día miércoles las calles obstaculizando el tránsito. Los conductores que se desplazaban por el lugar indicaron a Radio Vivió, que estamos consignando acá la noticia, que debieron retroceder unas 2 cuadras contra el tránsito que estaba en contra, según una manifestación de estos trabajadores. Carabineros arribó al lugar y se encuentra desviando el tránsito. Esto, déjame ver, esto fue temprano en la mañana. Hace no tanto, las obras fueron paralizadas luego de la orden que dictaminó la Seremi de Obras Públicas, ratificando la medida impuesta por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, que resolvió detener la faena debido a que no contarían con los permisos actualizados para esta construcción. ¿Cómo están construyendo ahí sin permiso ahí? Acuérdate de eso, del costo. Acá el sí, edificio. Tampoco tenía. Pero nada, que un par de lucas no pudiera resolver en esa vez. Y el plan regulador se cambió en Providencia. Claro. Los trabajadores reclamaron contra la medida acusando que la autoridad dejarlos sin opción de trabajo y afectando unas 400 familias. Sí, porque se termina abruptamente. Buscar pega en otro lado es muy difícil, manifestó uno de los obreros que aseguró que las obras tienen un 50% de ejecución. Por lo anterior llamaron a las autoridades que propiciaron la paralización de faena a hablar con ellos. Entre estos aludieron directamente al director de obras municipales, al diputado Rodrigo González y al concejal Andrés Celis. Hasta el lugar llegaron fuerzas especiales de carabineros generando este incidente con los trabajadores que incluso lanzaron un contenedor de basura a la calle. En tanto se informó... ¡Ay, qué terrible! Así, ¡incluso lanzaron un contenedor de basura a la calle! ¡Oh, qué terrible! En tanto se informó que al menos 6 personas fueron detenidas por la policía uniformada. Es complejo porque por un lado está el tema laboral de estos trabajadores de la construcción que se para la faena así y bueno, ¿qué hace? Y que se paran en la mitad, pero por otro lado tiene que ver con el tema de los permisos, con todo, que si bien es cierto, no es una cosa muy transparente, también hay un tema de que, bueno, aquí Mall y distintas construcciones hacen y deshacen lo que quieren en distintos lados, se ponen a construir y, como si nada. De hecho, muchos preparan ahora permisos para algunas cosas y después terminan construyendo otras y después piden esos permisos porque ya es un hecho consumado. Claro. Sí, hay un edificio acá en Las Condes que no sé si lo habrán demolido, pero había orden de demolición porque no tenía ningún permiso, nada, y lo levantaron y los vecinos reclamaron porque en el sector no estaba permitido hacer un edificio. Creo que tiene como 12 pisos. Uh-huh. Y ahí quedó, pues. Y tenían que demolerlo. Pero... De ahí a que lo hagan. No. Pueden pasar muchas cosas. Ah, claro, pueden pasar muchos billetes también. Que sí. Generalmente lo que tiende a ocurrir también. Claro. Uh-huh. Así que parte de lo que se generó. Oye, hay una información que tiene que ver con algo que ocurrió el día de ayer. Lo consignaba el Mapu Express, que respecto a una repetida policial en contra de la comunidad Boy en Mapu, del Lobche Kenko, que el día de ayer, a eso de las 6, entre las 6 y 7 de la tarde, la mien Carolina Marileo llegó a su hogar encontrándose con la sorpresa de que su pareja Juan había sido detenido por efectivos policiales que ingresaron a la comunidad. Rápidamente se dirigió junto a sus dos hijos menores de edad a la comisaría de Collipulli para obtener información sobre el paradero de Juan, y al llegar le informa que existe una orden de aprehensión también contra ella. Además le amenazaron con mandar a sus dos hijos al Sename, mientras Carolina Marileo, que hermana de uno de los que era huelguista de hambre, Luis Marileo, busca ayuda y denuncia este hecho, se pierde el contacto. Hasta el momento no se sabe nada de la familia. Estoy citando lo que estaba en Mapu Express. Ya vamos a difundir por todos los medios posibles esta información y estar atento a cualquier noticia. Juan se encontraba, esto es una actualización de la información, estoy leyendo textual. Juan se encontraba detenido en el cuartel de la PDI de la ciudad de Angol, sin manifestarle el motivo de dicha detención. Cabe señalar que la información entregada por la policía a la Lamien dice relación con que deberá pasar toda la noche detenida, esto es lo que ocurría anoche, y se ha separado de ella y llevado a otro recinto, se refiere a los hijos. Si quieren evitar dicha situación deben firmar unos documentos de los cuales desconocen totalmente el contenido. Hasta el momento ella se ha negado a firmar dicho documento y no se sabe cuál será el término de esta sorpresiva detención. Conforme a la información entregada por la propia detenida, se encuentran sin ropa, sin abrigo al interior del cuartel policial y sin alimento, situación que complica mucho como madre, pues su hijo necesita alimentarse. Bueno, durante la madrugada, distintas llamadas y presiones de lo que estaba ocurriendo, fue liberada junto a sus hija e hijo y hasta ahora retorna a la comunidad. Pero Juan no. No, me parece que él sigue detenido, pero como si nada, si te detienen, te amenazan con los chicos, llevarlo al Sename, y que tú vas a quedar detenida, y después ya te liberan a pito de qué, a pito de nada. Es como violento, tremendamente violento. Claro, por supuesto, o sea, ese tipo de situaciones en este país, ¿estás seguro que aquí en Chile? No, debe ser porque en Venezuela, ser, seguramente. Sí, yo creo, ¿eh? Debe ser por allá, porque aquí en Chile no pasan esas cosas. Acá en Chile se respetan los derechos humanos. Y los del niño, sobre todo. Con mayor. Y de la mujer, cuando sí. La presidenta fue presidenta de ONU Mujer. Claro. Obviamente que tienen que respetarse los derechos de la mujer, pero totalmente, no. O nos equivocamos. Esa información no tiene que ser verídica. No, pues. Claro. ¿Ah? Que te amenacen con quitarte los cabros chicos, mandatelo al Sename. Claro. Una cárcel más. No, y además ella detenía sin tener ninguna razón que no le dé. Sí, porque la terminan liberando a pito de nada. Claro, o sea, ese tipo de situaciones y se aceptan. Ahí hay un atentado contra la mujer, hay un atentado contra la madre, hay un atentado contra la familia que ellos dicen defender y que tanto se llenan la boca con la familia y están destruyendo una familia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Oye, hay una contradicción muy grande que tienen que aclararla y la tiene que aclarar el Estado, porque el Estado, el gobierno, son responsables de lo que está sucediendo allí. ¿Y la UDI no dice nada? Tampoco, pues. Tampoco, o sea, se habla por la familia, pues. No, pues ahí no sale hablando. Y no hay tortura. Claro. No hay persecución. ¿Ah? No estaba tomando fotos la señora, yo creo, pues. No. Claro. Iba llegando a su casa todavía. Claro, pues. O sea, ni siquiera estaba tratando de entrar a un recinto prohibido. No. Yo no veo a nadie levantando bandera. No, pues. ¿Cómo se te ocurre? Pero, ¿sabes qué? Ya agota este tema de la persecución y el hostigamiento. Después van a echar la culpa del tema de que los mapuches no entienden, que les gusta aparecer en la prensa. De repente no hay mucha diferencia con Gaza. Ninguna, po. Ninguna. Si hay un hostigamiento constante y barato de parte de las fuerzas policiales, del Ministerio del Interior directamente, que permite y manda hacer esto. Porque aquí la policía no se manda sola. No, obvio que no. Claro, po. Ahí hay una jerarquía y una verticalidad del mando y que viene desde el mando político. Claro, acá nadie los acusa de terroristas a los pacos por llegar a hacer esto ya directamente. Pues. No. Ah, o que se atraviesen de predio a predio, que lleguen a las escuelas a molestar buscando cabezas de ganado. Tirando bombas lacrimógenas balines, a los colegios, a los cabros chicos. Claro, po. ¿Ah? Los cabros chicos aquí que están heridos, los mapuches, no tienen derecho. No. ¿Ah? Yo no sé de qué parte corre el derecho, para qué lado y para cuál no. Claro. ¿Ah? Hay niños que tienen derecho, hay niños que no tienen derecho. Claro. Son todos niños. ¿Mm? Y vemos a la mayoría de los diputados y senadores, el poder legislativo de este país, que qué es lo que hace. Cierra los ojos, pero cuando tiene que hablar en contra de otros países, son los primeros en estar apuntando y en decir qué es lo que es una dictadura y qué no. Claro. ¿Ah? Sí, pues pero el señor Tarú debería tener aquí, debería estar hablando y debería estar en todos los medios defendiendo a la gente que está siendo verdaderamente torturada en el sur. Claro, porque partamos por casa primero. Claro. Porque aquí no les conviene, porque cierran los ojos. No están ni ahí. O sea, es que esto no les da dividendos políticos, claro, pues no les da dividendos en votos, ni siquiera económico. Entonces, ¿para quién nos vamos a estar preocupando? No, po. Que haya represión en el sur, que menos se sepa, mejores. Claro, po. Pero si no hay represión, si lo que pasa es que la gente, ellos iban pasando. Ellos iban a otra cosa, pero esta gente que es terrorista casi, estos grupos terroristas que están en el sur, casi paramilitares que están ahí, ¿ah? Ellos actuaron y ellos empezaron a disparar. ¿Ah? Carabineros solamente se defendió. Siempre dicen lo mismo. Sí, en el mismo tema, siempre. Siempre. Y bueno, ayer era un año más, 5 años, de el asesinato de Jaime Mendoza Collido. Comunero mapuche que fue asesinado por la espalda, que se intentó falsear las pruebas, alterar la escena del crimen, pero se termina descubriendo que efectivamente fue asesinado por la espalda Jaime Mendoza Collío. De hecho, ayer nos daban cierta información respecto a al cabo de carabinero, te digo el tiro, que se llama el cabo Jara, era Miguel Jara Muñoz. Quien disparó y que en definitiva tuvo una, entre comillas, pena remitida. La familia ha ido varias veces incluso a la Corte Suprema a tratar de buscar justicia, pero esto está remitido y ratificó la decisión de la Corte Marcial, de la Justicia Militar, y el tipo está libre. De hecho, está trabajando hoy día en un centro de esquí. Entre la justicia militar y la justicia canónica, yo no sé dónde vamos a llegar. ¿Y la justicia civil? Que de repente es que ya esa no existe ya. ¿Cachai o no? Y el tema es que el tipo está libre, a otros que han matado a otro mapuche, los trasladan. Se van para los extremos del país, donde nadie los conozca, donde la información que llega es poca también. Entonces, ahí ya están trabajando y cometiendo las mismas fechorías que cometen, porque son fechorías las que cometen. O sea, si les perdonan una, es como decirle, hagan lo que quieran. Claro, obvio. Y para estos pueblos que no son tan centrales en los extremos, más fechorías cometen estos desgraciados. O sea, hacen y deshacen porque son ley. A ellos nadie les puede decir nada. Claro. Los vemos en diferentes pueblos, noticias que llegan de repente, andan curados, tomando, hacen y deshacen. Y nadie les puede decir nada. Está toda la gente atemorizada. Ahora, lo que pasa con los predios mapuches, acá llegan y entran, ¿qué les dicen nada? Son cucarachos, yo no sé, no hay identificación, no hay orden. Ellos se sienten con el derecho de llegar y entrar. Y aquí no hay nadie que quiera. O sea, no, nosotros podemos levantar la voz y todo, pero ¿qué pasamos a hacer? Somos la pulga en el oído que al final molestamos un rato y ahí queda. Pero después pasa y pasa todos los días. El otro día también entraba una comunidad, el día anterior también, los helicópteros. Que ha sido una constante, no son casos aislados. Está el intento secuestro la ¿cómo se llama? Madre de los Wenchuyán. También. De Jorge Jaime Wenchuyán. Cuando paró el auto y lo intentaron llevar. Exactamente. Está el otro día el caso de los militares que llegaron hasta una escuela. Claro. En el sector de la zona de Temucuicuy. Y piola. No. Y muchos piola también. Claro. No. Ahí pues los militares que estaban haciendo ejercicio y siempre los hacen en ese mismo lugar. Uh-huh. ¿Ah? ¿Esto dijeron? Sí. O sea, que la gente de Temucuicuy es Alaraca. Claro. Disculpa, ¿de dónde salió esa versión? No. No, te la voy a buscar. Es que yo siempre viste, leo y no. No, pues mal está eso. Porque yo también vi, pero gente que comentaba eso. Porque siempre hay fachos comentando y justificando cualquier cosa. Pues entonces, claro. Una cosa es una información oficial y otra un comentario en un Facebook de un facho que cualquier cosa. No, lo vi en Twitter y una persona que decía que el ejército había hecho que siempre hacían ejercicios ahí en ese sector. Y estaban haciendo ejercicios y que la gente, como que los mapuches estaban alaraqueando, se habían asustado. Eso era. De hecho, nosotros preguntamos porque el Regimiento Victoria tampoco está tan cerca de ese lugar. De hecho, está en la misma entrevista que tuvimos con el lonco Víctor Queipul. Precisamente está una, porque lo primero que se descartó, ojo, estaba esta información que nos remiten. Nosotros por procedimiento general chequeamos todo. Y se habló con la gente de la comunidad, después hablamos con el lonco, que nos remitieron a él, estaba también los abogados con quien nos comunicamos, y también estaba la duda, mira, que sabes que el golpe también cambió uniforme, puede haber sido, pero no, hasta llegar a la conclusión de que no era el golpe, y tener la confirmación clara de que eso era así, y eran militares. No, la pregunta no es que hacían militares en la zona, podían estar haciendo ejercicios perfectamente, ya sabes que te lo compro. Pero acá estaban con una hoja de cuaderno con nombres preguntando por gente de las comunidades. ¿Eso también es parte de los ejercicios? Porque, de hecho, de ahí viene el tema. Claro. Claro, no es que claro. Habían militares en las horas. No, el problema acá es que llegaron a una escuela, preguntaron particularmente por una miembro de la comunidad que era manipuladora de alimentos en esa escuela, pero también en una lista preguntaron por gente también de la comunidad autónoma de Temucuicuy y algunas más aledañas. Llama la atención, por lo menos con algunos nombres que eran, por así decirlo, tenían temas con la justicia, que eran perseguidos constantemente. Entonces, habían ahí cosas media complicadas. Y lo llamativo era eso. Y lo llamativo es que andan con particulares en dos camionetas. Entonces, ese es el punto. Claro. Muy similar al tiempo de la dictadura, cuando salían también con civiles a buscar gente y después no pasaron a ser de las listas de detenidos desaparecidos. Es la misma actitud. Y aquí viene el tema del doble estándar y para quién trabajan también los medios, que son para la élite. Por ejemplo, esta detención de Carolina Marilo es extremadamente arbitraria. Que le dice que le van a quitar los hijos al Sename, que la tienen detenida en un cuartel de la PDI, etcétera, etcétera. Cuando fue a preguntar por su esposa y se entera también que ella también tiene que estar detenida, termina siendo liberada no por buena onda, termina siendo liberada porque finalmente parece que no había nada. El tema es que esto no es un escándalo. No, porque son mapuche. Si no lo fueran, tal vez podría ser. Además que no sea de un sector popular. Entonces, ese es el tema. Y el tema en cuestión, claro, pues mientras no fuera un niño UDI y todo lo demás, no es tema. Claro. Es como, bueno, pongamos, cae en desgracia a alguien en un accidente lamentable, siempre los accidentes en general son lamentables, pero alguien de un colegio cuico, de la Cota 1000, a unos cabros de un colegio nudo, con número ahí en la periferia. Claro. Los recursos que se mueven son distintos. Obvio. Y eso no hay que ser brillante y decir, no, mentira, nosotros movilizamos. No, mentira. Ni la cobertura, ni los recursos, ni todo lo que se hace es igual que lo que se hace con el resto. Obvio. Está categorizado ciudadanos de primera clase, de segunda, tercera y el resto. Tarú salió disparado a la UDI a ver qué pasaba con el niño símbolo y que se le habían tomado detenido allá en Venezuela. Pero ahora no se sabe, no he sabido de que Tarú haya viajado al sur a ver a la familia que está viviendo una situación de injusticia en este momento. Uh-huh. Entonces, ese doble estándar es el que molesta, ese es el doble estándar el que a uno lo hace pensar cualquier cosa y uno tiene derecho a pensar lo que se le ocurra frente a estas situaciones porque ellos no aclaran. Ellos que son los que tienen que aclarar estas situaciones para que uno no piense mal, no lo hacen. Entonces, por lo tanto, uno tiene todo el derecho a pensar mal de ellos. Obvio, po. Pero ni siquiera es un tema de mala onda, es un tema de sentido común. Claro. Entonces, ahí está, pero esta versión que da, por así decirlo, o que por lo menos señala INE, que en lo particular yo no la conozco, no tengo registro de que haya una versión oficial respecto a aquello. Sí, leí gente comentando así como, ay, que el Araco, así como esto, los militares hacen ejercicio. Ya, y en la parte donde están con la hoja preguntando por gente, ¿también es parte de los ejercicios? Claro, seguramente. Uh-huh. Se están ejercitando para un futuro. Cuidado. Uh-huh. Así que, por lo mismo, la información es extremadamente importante ser precisa. Porque acá hay mucha costumbre de esto. Y hay muy mala experiencia en cuanto a esto. Aquí me envían, este fue el comentario sobre el ejercicio, pero me están bromeando que ponen como fuente a Salvador Schwarman. De hecho, ya no es periodista de la Bio Bio, por si acaso, se retiró hace mucho tiempo la radio Bio Bio, dice, dos patrullas del ejército en ejercicios propios de la época, donde siempre realiza entrenamiento, motivaron imaginación en Temucuycuy. O sea, se imaginaron las listas, y pregúntenle la fuente a Schwarman, que reconocido por, dice en su Twitter, siempre las del momento, en términos de noticia, y se ha mandado unos fail tremendo, por decirlo menos. Sobre todo en su particular manera de ver el conflicto israelí-palestino. El prominente miembro de allá, por lo menos en la octava región de la comunidad judía, y su apoyo irrestricto a la FDI. Pero él no es periodista de Bio Bio Concepción. Ojo con eso. Porque es como Informador Chile, que también decía que tenía relaciones y trabajaba con Bio Bio. Cosa que no es cierta. Y de hecho, Bio Bio salió a desmentirlo y salió a funarlo. Pero Schwarman, discúlpenme, no es precisamente alguien... Y que ni siquiera ahí pone la fuente. Claro, lo que pasa es que en una noticia pone fuente y en otras no pone. Entonces ahí pone mucha opinión, porque, por ejemplo, claro. Eso de dos patrullas de ejército en ejercicios propios de la época, donde siempre se realizan entrenamientos, motivaron la imaginación en Temucuycuy. De hecho, en esa zona no se hacen necesariamente ejercicio. Regimiento Victoria está hacia otro sector. Pero aunque así fuera, que anduvieran haciendo ejercicio, ¿qué tenían que andar con esa hoja de preguntando por gente? ¿Qué tenían que andar haciendo con civiles? Uh-huh. Eso es muy raro. Ahí hay una orden. O sea, no cualquiera puede subirse a una camioneta con un militar que anda haciendo ejercicio. Uh-huh. Si no está con una autorización del alto mando. Claro. Uh-huh. Y aquí el alto mando tiene que... responderle a alguien, po. Obvio que sí, po. Entonces, y no solo el alto mando, sino que también el poder político. Claro. Oye, agradecemos a José Camilo, que es el que nos mandó ese Twitter de Salvador Schwarman, que explicaba esta situación. Pero, nada, po, no hay ahí. ¿Dónde está la versión oficial de los ejercicios? Pero bueno, y el tema de la hoja, que era precisamente lo preocupante. Entonces, término concreto, claro, uno también puede entrar a creer lo que quiera, pero ¿dónde está la explicación? Si era un ejercicio bueno, explíquenlo. ¿Y en qué consistía el ejercicio? No, es que son los típicos ejercicios militares que decimos porque por seguridad de Estado no podemos decir ya. Y la parte de la hoja, ¿también preguntando por nombre, también es parte de esto? ¿Usted también entra a la escuela a preguntar por gente a pito de nada? ¿Es parte de los ejercicios militares? Y el hecho que civiles lo anden acompañando también es parte. ¿Desde cuándo? No, hay muchas respuestas que están en el aire y que la opinión pública necesita saber. Claro, porque estamos viviendo acá en un país democrático, por lo tanto todos tenemos derechos y tenemos obligaciones, es verdad. Entre nuestros derechos está saber qué sucede en cuanto a todos los estamentos públicos y del país, y estar de acuerdo o estar en desacuerdo, eso es otra cosa, pero uno tiene que estar al tanto de todas las situaciones. Y no se pueden estar algunas sí, algunas no. Porque hay que recordar de que este país, el Estado, se mueve con el dinero de todos nosotros, con nuestro trabajo. Si no estuvieran los trabajadores en este país, el país no existiría. Que quede claro. Sí, el tema es que pasan a llevar siempre las mismas cosas, siempre a los mismos, y nunca hay respuestas, po. Siempre lo tapan con una u otra cosa. Ese es el tema acá. El tema es que ¿por qué se está hostigando tanto a un pueblo? Porque hay intereses económicos muy grandes de parte, claro, de un sector. Pero cuando este pueblo reacciona, inmediatamente, porque si se defienden, yo veo que están atacando a mi hija, yo voy y tiro una piedra, pasa a ser terrorista inmediatamente, porque obvio, a la escoba, y ahí saltan los diputados, los senadores, y todos te apuntan, y vamos, y la prensa llega, y todo el tema. ¿Por qué? Porque hay intereses, claro, muy fuertes, económicos. Pero que valen cabros chicos, que valen mujeres, que las humille, que las vayan a buscar, las dejen la dejaron detenida toda una noche con sus hijos, vulneraron derechos. ¿Dónde está acá el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde están los derechos de los cabros chicos? Porque aquí sí que son vulnerados. Bueno, creo que les hayan pasado una piececita ahí con comidita calentita. Aunque así haya sido, estaban presos. Claro, po. Y sin una orden ni nada. Orden judicial. Por lo tanto, es una falta grave. Eso es la cuestión. Y está más que claro. Pero, bueno, no viene de ninguna familia importante, por muy disfuncional, mientras hayan padrinos que... Claro. A propósito de esa familia disfuncional, ¿qué pelotudo más grande? No cachés. No, en la entrevista que le hicieron a Felipe Cueva. Que dijo que él venía de una familia de... Porque era hijo de madre soltera. ¡Ay! Y lo había criado la tía. Pobrecito. Encima, ¿no? Chuta. Así que ahora es disfuncional. Una bonita palabra. Por lo demás. Así que así con Carolina Marileo, que habría sido liberada en horas de la madrugada de este ya día miércoles 13 de agosto. Insisto, el tema es grave, pero insisto, hay gente que le da más o menos gravedad dependiendo si le es rentable o no. Claro. Y queda más o menos claro, o no sé si a usted le queda... Les caben dudas todavía de que esto tenía que ver más un montaje para generar un problema diplomático con Venezuela que un tema de verdad. Por acá alguien me ponía que algo de Guarino, de que se había referido a Felipe Cueva, algo de el zorrón con 18 horas quería pasar por preso político. Bueno, es que viejas tácticas de los fachos, por igual. Esta cosa de Nelson Mandela, libérenlo, hagan una campaña. Claro. Aquí José Camila, a propósito de lo que estamos conversando, pasa igual en el robo del siglo. Prensa destaca perfil subversivo de asaltante. La derecha con su dinero vendiendo humo. El perfil de asaltante camino a valores experimentados con tácticas subversivas. Le vi el tweet al... Eso es lo que publica El Mercurio. Yo vi el tweet de Melnik, así se llama. Sergio Melnik. Claro, así como que fue un grupo terrorista y que se va a usar para cometer actos terroristas. ¿Qué cosa? ¿Lo de La Plata? Sí. ¿De ayer? Sí. Bueno, que hay ciertas cosas, ciertos elementos. Estábamos conversando a propósito cuando estábamos tomando un café de esto. Yo creo que aquí hay dos fenómenos respecto al tema de este, entre comillas, robo del siglo, ya que el nombre de mierda cuando no hablamos de ISAPRE, AFP, y de cómo nos roban todos los días, a cada rato. ¿Ah? Parte de la remesa que se hacen diariamente son 100 mil millones de pesos. Pero es que ese es el robo del milenio. Bueno, ayer en el Canal 13, Bofill ya había dado la orden de que se hablara de robo del milenio. El punto es que aquí pasan cosas bien, bien grasosas, como para analizarlas más profundamente. Uno que tiene que ver con la proyección del mismo, del robo, en la cual yo no he visto crítica al robo. Me acordé del camión de lado, ¿se acuerda que hicimos un ejercicio ahí interesante en algún momento? Que tiene que ver con esta inconsciente colectivo. De hecho, yo recuerdo un estudio, unos amigos hace mucho tiempo atrás. Hay ciertos sueños propios del inconsciente colectivo que tiene que ver con robar un banco. Que tiene que la recuperación propiamente tal. Ahora, todos aplauden. Así como todos miran con cierto desdén al tipo de Rancagua que devolvió los 200 millones. Pues se estáis devolviendo a un banco. ¿Ah? Los bancos, todos tienen claro que los bancos amigos no son. ¿Ah? Ni que confían en ti, como dicen los reclam, y que todos somos felices. Mentira, los bancos son una mierda. Y los bancos están hechos para explotarte y para cagarte. Amparados por un aparato del Estado que les permite hacer y deshacer contigo y tu familia y con quien sea con tal de seguir ganando plata. Solamente para adjudicarse posteriormente las paternidades de todo. Que fuera del eufemismo y fuera de la anécdota y la broma, es cierto. Pero está esta cosa de que todos encuentran y aplauden el hecho. Yo creo que es re importante eso. Habla mucho también de cuál oprimido. Es como esclavos moviendo las caderas para tratar de aplaudir. Igual, bien, hay cierta gente que lo hizo. Ahora, respecto al tema ya más fino, en términos de análisis y todos los expertos en seguridad, y entrevistan a varios dentro del rubro que ayer estábamos pelando, que es el rubro de la seguridad, que gana mucha plata, entre mayor psicosis, más plata ganan los expertos de seguridad, las empresas de seguridad y todo lo demás. De hecho, ya hay que hacerse la idea de que el Estado va a gastar más en el aeropuerto y las concesionarias porque necesitan más seguridad. Claro. Por tanto, ya hay una empresa que ganó ahí de buena primera que se va a ganar la licitación de la nueva medida y protocolo de seguridad, porque hasta el momento las investigaciones señalan de que todo el protocolo se había hecho correctamente. Sí. Entonces, el problema era el protocolo, no es que se vulneró el protocolo. O sea, no es que alguien no hizo lo que tenía que hacer. Estaba hecho. Uh-huh. Ahora, efectivamente, acá está la tesis de... pucha, Rancagua, nada que hacer ahí. Sí, pues Rancagua está ya al nivel de Talca, cada vez más. Con tanto Jumbo le genera ciertos problemas, dice Ana Karina. Pucha, Rancagua, nada que hacer ahí. El tema en cuestión es que aquí se empieza a analizar el modo operandi y todo. Ya salieron algunos, que yo creo que es una broma esto, que en Facebook salieron publicando de que habían sido ellos y ponían algunas fotos y todo el tema. Bueno, hay gente que para llamar la atención es capaz de inventar y decir cualquier cosa. Porque la mayoría quiere que no los pillen. De hecho, así como quiere 100 mil millones. Encima que se lo robaste un banco, así bacán. Pero análisis más fino de seguridad, efectivamente, lo que nos pone José Camilo acá, tiene que ver con que hay una cierta cosa con respecto a los grupos, entre comillas, subversivos. El problema no es, o sea, el concepto no es grupo subversivo, eso es muy de prensa, tradicional y oficial. Mm. Grupos eran grupos revolucionarios, pongamos las cosas como son. Mm. Y la historia de este país y la historia de los grupos revolucionarios en Chile siempre fue bien valorada fuera de Chile, incluso con otros grupos. Y las acciones que se desarrollaban generalmente siempre se ocupaba un concepto en dicho círculo y todo lo demás que tenían que ver con operaciones limpias. Limpia implicaba más o menos dos cosas. Una, tratar de que no hayan herido, sobre todo civiles, sobre todo guardias, conoce varias historias respecto a eso, por una razón muy lógica que tiene que ver con una acción política, es eso, es sumar gente, no restar. Un problema que tiene alguna gente, son problemas mentales, básicamente. Y por otro lado, la acción en términos de que la operatividad de los mismos pudiera seguir manteniéndose y para eso se necesitaba sigilo. O sea, no se habla porque se tiene que hablar. Se mantiene todo esto en términos de que generen ciertos héroes populares. Que es parte de lo que se conocía como AGP. Una agitación de propaganda. Cada acción es una acción política. Y efectivamente, en Chile, en otras partes del mundo, las organizaciones revolucionarias generaron cierta experticia en eso. Y en un nivel de planificación, nunca fueron operaciones sucias, generalmente eran muy limpias. De hecho, para ponerlo en perspectiva, en el caso del atentado del ciclo que tenía que ver con el asesinato de Pinochet, el ajusticiamiento de Pinochet, se vieron y se descartaron un montón de planes. Uno que tenía que ver con el magnicidio y con una detonación de una bomba, pero podía haber gente y podía salir herida o bien ser baja como daño colateral, cosa que no se quería. Por una razón súper simple, porque nosotros buscamos el apoyo del pueblo. Eso suma y genera precisamente la presión a la élite. Y por otro lado estaba este tema de, no sé usted, Carrero Blanco. Era un militar que estuvo siempre muy persiguiendo a ETA mucho tiempo, hasta que ETA lo hace volar por los aires. De hecho, hay una canción en española muy famosa, Carrero Blanco voló y voló. Quedó en un tercer piso. Quedó en arriba de un edificio. Sí, en un balcón. Ahí quedó el auto, el nivel de explosión que hubo, y donde muere Carrero Blanco. Fue una operación de ETA. Y se pensó eso en la cuesta. De hecho, se hicieron todos los diseños en términos de ingeniería, pero se descartó también. Y se hizo el que desafortunadamente fue muy exitoso por lo demás, pero no terminó con la vida del ajusticiamiento que se buscaba de Pinochet por el tema del lobo, el tema del espacio, un tema que probablemente muchos ya conocen. Pero apelaban a eso. Y el reconocimiento de eso, de esta cosa, es lo que se rescataba ayer y se rescataba, ojo, sin temas peyorativos. Lo peyorativo después viene con estas sutilezas, como bien dice José Camilo, de apuntar directamente al grupo subversivo para generar esta psicosis nuevamente, que bueno, ahora van a comprar más bombas. Claro. Porque perfectamente, porque esta es una operación militar. De hecho, las operaciones militares, la mayoría tiende a creer que tienen que ver con películas de acción, así como disparo y todo el tema. Las operaciones militares son limpias. De hecho, si tú nos disparáis, es una operación cerrada y, por tanto, limpia. Y es lo que ocurre acá. O sea, no sé. Y ayer yo veía alguna prensa y todo señalaba así. No se disparó ni un tiro. No. Perfecto. Y salen y hacen todo lo que tienen que hacer. Ahora viene otro proceso y todo lo demás. Pero esto pueden hacer militares perfectamente. Se demoraron 3 minutos. 3 minutos. Pudieron haber sido... pueden ser marcianos, pueden ser cualquiera en términos. Ahora, hay una cosa de apuntar hacia un sector obvio. Pero yo les puedo contar un montón de asaltos donde están involucrados carabineros, donde están involucrados militares, y ya han ocurrido. Ex carabineros, porque como ya están pillados, la prensa siempre los ex carabineros, porque se fueron dados debajo. No, eran carabineros activos. De hecho, hasta el caso de acá, en Pudahuel, un asalto a bencinera, un cajero automático, eran carabineros de aquí. Bueno. Habían uno de la Alessandri. Uno era, para variar, para los que son de este sector, saben perfectamente que no es la primera vez. Pero se da habitualmente. Y se mezclan estas cosas de, entre comillas, delincuentes comunes con otra gente. Pero lo que, insisto, yo estoy apelando solamente al imaginario colectivo, tiene que ver con esas operaciones políticas. Por eso, fíjate que a propósito del caso, del nuevo caso bomba que se quiere instalar, no han sido pocas las organizaciones de izquierda, de distintas ideologías políticas, que van de anarquismo, marxismo, leninismo, etcétera, etcétera, que han se han, por así dicho, burlado de esta supuesta bomba, sobre todo particularmente en dos, que tienen que ver con la del metro, que tienen que ver con la del jardín infantil, que incluso después sale otra declaración en un que supuestamente anarquista, de que habrían puesto, pero alguien la movió para otro lado, el idiota que la movió para el otro lado. ¿Por qué? Porque en general es, por lo menos en la historia de la izquierda chilena, el entre comillas, terrorismo. El terrorismo lo pone el enemigo. La definición de terrorista la pone siempre el otro. Pero entendiendo más o menos en el sentido de operación sucia, no se ataca al pueblo. Porque lo que tú buscas es una acción política. Es la sumatoria de más gente. Es la repetición del hecho. Por eso están los pactos de organicidad que tiene que ver con la compartimentación, que tiene que ver con el principio de por qué se hace. Y en ese sentido, muchos salieron. Yo recuerdo una que me parece que salió publicada en El Ciudadano, que tenía que ver con un análisis que hace, que está firmado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por lo menos el que existe hoy día, donde critica y se burla de aquello, y que si hay gente cagada suficientemente del mate para creer que esto son acciones políticas, cosa que ellos no creen, están bastante mal. Hay ciertos elementos que establecen si eres o no eres revolucionario. Primero, no se ataca al pueblo. Eso es una definición sine qua non. Que alguien la quiera cambiar, por supuesto que a los organismos represivos le interesa, porque generan la odiosidad y la lejanía de la gente, Chipo, del pueblo. Eso siempre se ha buscado, porque entre más lejos estén, de hecho, las organizaciones revolucionarias empiezan a decaer cuando logran aislarlo y atomizarlo, aniquilarlo y anularlo, que fueron las 4A de los principios de los 90, porque quedan alejados. Porque tenéis dos problemas. Uno, se termina la cantera de reclutamiento que puede hacer fortalecer tu organización. Y segundo, la única logística real de un pueblo, o sea, de un grupo revolucionario, es el pueblo. No tiene otra. ¿Ah? Su justificación está ahí. Claro, a menos que sean millonarios justicieros y usen trajes de noche y sean Batman, pues, claro. ¿Cachai? Pero o salvo, el género solitario. O gente, no, porque estoy el personaje, el héroe millonario que es justiciero. Claro, porque uno dice, oye, ¿cómo tiene todas estas cosas? Qué bueno es multimillonario. Entonces, puede tener auto, puede tener y lo hace. Mierda, y científico y todo el tiempo. Y tiene científicos trabajando para él, claro, y todo lo demás. Típico de esta visión gringa del héroe. Todo rico es bueno. Claro, pero lo distinto es esta visión. Ahora, pudieron perfectamente ser un grupo militar. De hecho, había mucho conocimiento del tema. De hecho, ayer salí hablando un grupo, experto en seguridad. Tema todos estos giles de buena. Primero dijeron, ya vamos, todos los expertos de seguridad. Entonces, diciendo cosas bastante obvias, por lo demás. Yo decía, no, sí, fue una operación perfecta, limpia. Fue una operación perfecta. Sí, eso, no había que ser experto en seguridad para darse cuenta que había sido perfecta, por lo menos en la ejecución. Pero claro, en lo que plantea ahora es, ¿podrás mantenerse así? Entonces, decía uno de los expertos de seguridad, ayer estaba viendo, por lo menos vi varias noticias, pero esto particularmente la cuña la dio en Canal 13. Y parece que el mismo se repetía en televisión. Pero decía, bueno, los últimos que pillaron, que fueron los de 900 millones también en el aeropuerto, que había sido hasta el momento uno de los robos más grandes, fueron pillados porque siempre ocurre lo mismo. Y él decía, bueno, siempre hay, y sobre todo porque son grupos, siempre hay alguien que se pone a gritar. Siempre está el buchón o el botón dentro de los grupos, que se pone a hablar más de la cuenta. Y termina cayendo el resto. Porque no logra aguantarse el tema. Y ese es uno de los problemas. Que no era tanto problema en su momento, quizás por un contexto histórico también, que tiene que ver con los grupos de organizaciones revolucionarias, porque mantenían esa unidad, porque no era ese el acto, sino era mucho. Y por tanto era una continuidad, porque la lucha siempre continúa, para ponerle así como la consigna. Además el riesgo era mucho más grande. Bueno, siempre, claro. En este momento se venía. Claro, te pueden tomar detenido, te vas a ir preso y ya, pero en una época te iban a tomar detenido y a lo mejor no se sabía nunca más de ti. Y esa era puede ser la diferencia. Uh-huh. También está la situación de que, es cierto, la gente tiene como una simpatía frente a lo que sucedió en el día de ayer y es... No sé, es cosa de hacer verlo y hacer ciertas comparaciones. Cuando aún, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión o hemos visto en la calle? No ha tocado ver a veces a un tipo que está robándole a otra persona y lo agarran entre varios y le pegan, lo patean, lo dejan hecho pebre. en este caso, la gente no se pone... Y todo el mundo está aplaudiendo y todo el mundo está de acuerdo con que al tipo hay que pegarle porque está, anda robando. Pero no hay la misma actitud de parte de toda la gente frente a estos personajes que ingresaron al aeropuerto y se llevaron 6,000 millones. Yo ayer escuchaba vecinos hablar, tipo, te voy a comprar a los almacenes y todo eso, y era la noticia. Sí. Entonces había gente que decía, por ejemplo, oye, pero si ojalá que lo utilicen bien, que vayan a las poblaciones y vean que falten las poblaciones. Claro, están esperando que vengan a repartir. Claro, y yo me recordé de a... cuando repartían pollo, repartían helado, repartían... Claro, claro. Entonces, pero yo lo miraba así como, ya, y qué ¿para qué? ¿Quieren plata así casa por casa? Y una vecina dijo, no, pues, ¿para qué plata casa por casa? Dijo que traigan algo que puedan hacer así para la población en general. Y él dijo, no, pues si lo que deberían es darnos a nosotros, así a todos, para pagar nuestras deudas y todo. Ya, te fuiste en el capitalismo al tiro. Sí, bueno, po, ¿cachai? Pero queda eso. Es que cada uno quiere solucionar su... Lo engancháis al problema, tiro. Claro. A las recuperaciones antiguas. Pero acá, como claro, dice po. Toño, ¿ah? Está súper difusa la cosa. Si, por ejemplo, fueron los mismos o los que han echado antiguamente de los camiones de valores. Que la primera tesis en general, claro. Que tiran los primero que se investigan los guardias, claro. Claro, y es verdad, es bien cuático en términos psicológicos, porque de hecho, ¿se acuerdan que hace no mucho se suicidó un guardia a propósito de esto? Pues la presión, de hecho, siempre son los culpables, tienen que manejar. Claro. Y uno dice, bueno, que las manda a trabajar en eso. También una pregunta legítima. Pero claro, pero terminan porque tenían como una especie de sindicato. Claro, es una pega de mierda. Claro, po. Ahora la gente del aeropuerto también está siendo investigada, po. Todos, po. Los guardias, la empresa privada. Claro, los de la aeronáutica civil. De hecho, hay una declaración de la Dirección General de Aeronáutica Civil a propósito de las reseñas que han habido en los medios de comunicación que han publicado respecto a la exclusiva responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Como resultado del asalto suscitado, bueno, el 12 de agosto, la empresa de transporte de valores Brink, hecho ocurrido en el interior del aeropuerto Arturo Merino Benítez, la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGACE, que aglutina sindicalmente a las y los funcionarios de Dirección General de Aeronáutica Civil, vienen a expresar a la autoridad de gobiernos parlamentarios, comunidad de aeronáutica y opinión pública que lamentamos la ocurrencia de este tipo de delitos que condenan a quienes prestamos un servicio de excelencia en la seguridad de la aviación en Chile. Junto con aquello, nos hacemos el deber de enfatizar que el personal de la Dirección General de Aeronáutica cumple a cabalidad las normativas establecidas por la OASI y procedimientos que ha diseñado la institución para desempeñar la misión establecida dentro del marco de administración. Bueno, un poquito más largo. Por lo tanto, para finalizar, esta asociación de funcionarios demanda que las investigaciones que se realicen por mandato de la autoridad aeronáutica sean orientadas a quienes se le han endosado la vigilancia privada, ya que los funcionarios públicos de DGAS... No, Dirección General de Aeronáutica Civil no tienen responsabilidad alguna en la forma y el fondo de lo ocurrido, declarándose en alerta ante una eventual afectación de sanciones que dejen y en desmedro a quienes han cumplido a cabalidad la establecida la normativa vigente. Es lo que señalaba adelante. Se ha revisado todo esto. Y lo primero que se ha señalado, bueno, y parte de lo que dicen los medios, tiene que haber datos de acá y todo el cuento, porque bueno, se habían de muchas cosas. Pero al revisar los protocolos, que es lo que, insisto, señalaba, se cumplieron todos. Sí. Aparte, el resguardo ahí no está, es parte de esos funcionarios. Porque para eso estaba, de hecho, había funcionarios de la PDI. Ahora, estaba de que el protocolo, después de que todo cambió en términos de seguridad del 9-11, porque el mundo entró en una paranoia, no se ocupan armas en la losa. Ahora, ya yo escuchaba ayer experto en seguridad y dice, bueno, ¿qué pasaría si hubiera habido un grupo terrorista islámico y hubiera agarrado el avión y lo hubiera chocado contra la moneda? Bueno, en teoría hubiera podido hacerlo sin ningún problema. Pero aquí entra a operar la psicosis y aquí empiezan a operar también el dinero, money. Sí, porque también hay otro problema. Ya, entran con armas. Me refiero a la guardia o los del BRIN y la guardia que esté dentro. Anduvieron todos armados. Si se produce un enfrentamiento en un momento dado, alguien dispara y se echa un avión, la explosión puede dejar, pero no sé, por la mitad del... una buena parte del aeropuerto inhabilitado, por decirlo menos. Y cualquier gente muerta. Pues. Claro. O sea... sus razones tienen de que no se pueden usar armas dentro de la losa. A mí me llama otra cosa la atención. El día viernes, cuando fui al centro a mis cuentas, a ver mis cosas, había un operativo de muchos furgones de carabineros abajo y todo el tema, y me acerco a preguntar por el tema de la bomba que habían puesto ahí por bandera. Si ya se podía transitar por la calle y todo, y el Paco me dice que no tiene idea, porque ellos andan en operativos de resguardo del camión de valores. ¿Habrá habido más plata en este caso, en ese camión de valores que tenía que estar resguardado, porque acá no estaba resguardado? O sea, me llama la atención eso, po. Me saltó de repente a mí, retorcidamente, el hecho de que en un sector se resguarde y en otro no. No sé, a mí me da... En un sector hay plata que es de los grandes y en otro sector no hay plata. Pero en el sector de acá había plata de los grandes, la que se robaron, po. Ah, tú te refieres al aeropuerto. Pues claro, en el aeropuerto el problema está en que Carabineros no puede entrar a la losa, po. ¿Sabías tú? No, claro, eso no tenía sí, claro. Po. No puede entrar ni Carabineros ni puede entrar nadie en armado. No, no pueden. Okay. Se les quitan las armas y van a entrar. Entonces ahí el problema está en que... Por eso, todos los protocolos de seguridad están echados. No, por supuesto, okay. Que ella está diciendo por qué no estaba Carabineros dentro de la losa. ¿Por qué no puede entrar? No, pues. De hecho, había funcionado claro. De la PDI también. Pero tampoco estaban armados. No, pues no podían estar armados. No se puede estar armado en esa ahora, parte de la losa. Ahora, para entrar y abrir la puerta e ingresar con los vehículos, ingresaron como trabajadores. Uh-huh. Y ellos iban con tarjetas de... ¿Con credencial? Claro, no, y con tarjetas magnéticas, porque con eso se abren las puertas. O sea, ya, no es dato, solamente una credencial. Ese dato yo no sabía. Yo tampoco sí, tenía hoy día sí. En el... Bueno, es que, igual hay que tener como ojo, porque aquí empiezan, precisamente uh-huh. A lo que apunta José Camilo, ya empezamos a achacarle. De hecho, la tesis es que ya fue grupo subversivo, publicado por el Mercurio, uh-huh. O todo apunta para allá. No, la verdad, aquí se abren infinitas posibilidades. Pero el término práctico y concreto, mucha información de la que aparece y la que va a aparecer probablemente tiene que ver más con un tema de relato más sensacionalista que en no, términos claro concretos. La mayoría sí. De las cosas se van a mantener en general en reserva. No, se van a crear buscando el error. Cuentos, claro. Leyendas y mitos acerca de esto. Claro, dicen ellos de que por lo menos tenían dos tarjetas magnéticas porque es la única forma de poder abrir la puerta. No hay otra forma. Uh-huh. Las puertas se abren solamente con las tarjetas magnéticas. ¿Cuáles puertas? Si eso es lo la que no entiendo. Las puertas para ingresar a la losa. No, porque ellos ingresaron por otro lado. Sí, y pues rompieron los portones rompieron, por el lado de Lobos, que el sector lado que da para Lampa. Claro, ahí está lo raro, porque por un lado están diciendo esa información de que habrían roto y todo lo demás. Pero espérate un poco. Te lo preciso. Anoche, ayer, uh-huh. En la mañana, yo estuve viendo el Canal 13, uh-huh. Y estaban mostrando y dieron una vuelta ya. Por todos los lugares por donde podrían haber ingresado, mostrando las rejas y los portones, diciendo está todo intacto, por lo tanto no se sabe cómo entraron. Uh-huh. Y mostraban, o sea, imágenes. No es alguien que dijera, no, fíjense, no. Fueron mostrando. Pero se va a dar para la especulación ya, todo por el eso rato. Te digo, acá el tema entonces, para mí va a ser por otro. Por un lado dicen de que rompieron, por otro lado dicen que no ya, hubo nada. Sí. Entonces, pero mira, aquí el tema va a ser para otro. Porque si el Mercurio está tirando que fue un grupo subversivo, con esta cuestión que ya estamos cerca de septiembre, van a dar para que empiecen a llenar todas las poblaciones, a mi modo de ver, empiecen a llenar las poblaciones y empiecen a buscar culpables que quizás no hayan. Y va a pagar gente inocente. ¿Ah? Y ese va a ser el tema. Que acá estamos con la cuestión de las bombas, el asalto del siglo, del milenio, como quieran ponerle. Y aquí le está dando pase para que digan que son grupos subversivos, que se están rearmando, que se están rearticulando y una pila de cuestiones más. Y le va a dar el pase para que saquen más leyes en contra de nosotros y nos pisen más la cabeza todavía de lo que la tenemos. Yo lo veo de esa forma. Es probable. No es muy probable porque con esto de... ¿cómo se llama? Profundizar las leyes que van a dar más, ¿cómo se dice? Para sacar la ley de antiterrorista y todo el tema, darle muchas más posibilidades a la ANI y a todos estos organismos de seguridad para que puedan reprimir sin ningún problema. Sí. Yo lo veo por ese lado. A mí díganme que tengo mi mente retorcida y todo y que soy, ¿cómo se dice? Inestable. Claro. Así es, pero yo pienso, siempre estoy pensando mal de los gobiernos y de las policías. Claro, ¿ah? Porque de verdad, tanta cuestión de bombazo seguido, ahora el robo y que se empiece el Mercurio y empiecen ciertos personajes a decir que aquí son grupos terroristas o rebeldes o como quieran ponerle, están tirando la caña para algo. ¿Ah? Sí, eso es. Claro. Sí, hay que tener ahí cierto... ojo, porque la información, insisto, va a circular muchísima, claro. Cada uno va a tener su tesis y lo demás. El tema de fondo es que, por lo menos en términos de sensación térmica social, la mayoría aplaude el esto. Es el hecho. Claro, es lo que yo decía hace un rato. Uh-huh. Si encuentran a un tipo robando, cartereando, le pegan entre todos. Si ven una situación como la que sucedió ayer, la gente dice, qué bien. Sí, porque ¿a quién le pegaron? ¿A quién le dieron el mangazo? Y ahí está la diferencia. Si te pagan la plata para las mineras de Antofagasta, van a ir igual. Sí. Obviamente. Uh-huh. Y el BRIM tiene asegurada toda esa plata, así que el seguro paga. O sea que al final... Bueno, da para largo. Sí. El tema, ya llegando al final de esta edición del matinal de Radio Villa Francia, yo les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno. Chao. Hasta luego. ¡Ay, qué graciosa! Me estoy juntando mucho con los chiquillos. Hoy sí. Tanto. Eso le hace hoy mal. Sí, tanto. Ya. Pero no, dicen chao y siguen Dora. Sí, eso es. Oye, no, nada por recordar nuestra peña de autogestión el día 30 de agosto. Tenemos entrada a la venta. Mande un Twitter, un mensaje, llame para la radio, no se vea, pero tiene que asistir. ¿Ah? Eso, rica comida, ricos tragos, rica conversación y van a pasar un rato agradable. Recuerden, hoy día repetición de Las Hijas Afrodita. Mañana tenemos a Los Cangrejos y él viene nuevamente un nuevo programa de Las Hijas Afrodita. Entonces, ¿van usted el feriado? ¿El viernes? Sí. Perfecto. Con literatura erótica. Muy bien. Eso. Ahí lo están escuchando. Y saludos para toda la gente que nos escucha. Yo también, por mi parte. Para hacer una aclaración, respecto a lo que tú decías del tema del regimiento, había un ejercicio, según trasciende desde la Intendencia de la Araucanía, encabezada por Francisco Huenchumía, no se ha referido al tema hasta el momento, pero se sabe de que hoy se va a juntar con el general a cargo del regimiento para consultarle sobre la situación que pasó. Y después de eso va a dar una declaración, según ha informado su encargado de prensa de la Intendencia de la Araucanía. Estaremos esperando entonces información. Mm. Pero ahí, hasta el momento, no hay ninguna versión oficial. Claro. Oye, lo otro, la MUNI está hoy día en clases de transparencia para los pobladores y los vecinos. ¿Con qué cara? Si no tienen ninguna página de transparencia, ellos al día hay un solo concejal que la tiene. El resto, ninguno, y el alcalde tampoco. Sí, hace pocos días salió el tema de la municipalidad con más transparencia. Esta no está entre los... No, esta no está ni en un lado. Eso, saludos a todos. Afortunada. Cuídense. Y yo por mi parte me despido y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Mañana estaremos con Joaquín. Acá. Hoy día estuvimos con Inés. Gracias, Inés. Un abrazo. Que esté muy bien. Saludo a tu familia, a tu mamá. Mira, siempre nombrar a la mamá. Es un galán este. Saludo onda. A la mamá de don Rubén también, que nos escucha. También. Bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha por las distintas redes sociales. Y un abrazo. Oye, el sábado tengo empanada. Qué bueno. El sábado, no el domingo. Sábado y domingo. Y mañana tengo pastel de papa. Perfecto. Y ya. Ah, mañana tienes pastel de papa, pero ¿para la venta? No, para mí. Ya. Oye, pero las empanadas son para la venta, ¿y de qué son? Pino, queso, choclo. Ah, ya. Qué bueno saber. ¿Ya? Ya, ahora. Perfecto, ¿quieren pastel de choclo? Vaya a la peña. Nos vemos, esto ha sido el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien.